Bienvenidos a Armagedón, la ciudad del fin del mundo. Una ciudad en ruinas en una colina al norte de Israel. En este lugar, de acuerdo con la Biblia, tendrá lugar la batalla final entre el bien y el mal. Hoy Armagedón es solo campo de batalla para arqueólogos e historiadores. Algunos dicen que aquí estuvo el palacio del rey Salomón, pero otros proclaman que ni siquiera hay pruebas de la existencia de Salomón. Nuevas y controvertidas ideas desafían las creencias básicas de la historia bíblica y del mundo antiguo. Se dice que el rey David condujo a sus soldados a través de estos antiguos túneles para tomar la colina en la que construyó la ciudad santa. Pero hay arqueólogos que dicen ahora que David también podría no ser más que un mito. Y en Egipto, científicos y arqueólogos discuten sobre quién construyó la Esfinge. ¿Es más antigua de lo que creen los expertos? ¿Tuvo alguna vez un aspecto muy diferente al que vemos hoy? ¿Qué verdad se esconde detrás de estos misterios monumentales? La Esfinge es el monumento más misterioso de las civilizaciones antiguas. Esculpida en la roca sobre un enorme farallón de piedra caliza, es la escultura más grande de la antigüedad. Su forma única, mitad hombre, mitad bestia, ha cautivado la imaginación durante milenios. En la mitología griega, la Esfinge proponía un acertijo a los pasajeros. Los que no adivinaban la respuesta correcta eran devorados. El acertijo hoy es: ¿qué edad tengo? Se han dado respuestas controvertidas, como la del geólogo Robert Schoch. Cree que la Esfinge es 4.000 años más antigua de lo que la mayoría de expertos dictaminan. La opinión de este profesor de la Universidad de Boston ha despertado la furia de los egiptólogos de todo el mundo. La creencia más admitida es que la Esfinge se construyó por la cuarta dinastía de los faraones hacia el 2500 a.C. El hombre que la construyó fue Jafre, o Kefren, cuya tumba se encuentra en la pirámide que hay detrás de la Esfinge. Si el doctor Schoch está en lo cierto, la Esfinge se construyó antes de que gobernaran los faraones, en tiempos del Neolítico, unos 7000 años a.C. Schoch fue invitado a estudiar la Esfinge por un escritor controvertido que cree que los egiptólogos ortodoxos están equivocados. John Anthony West no es miembro de la élite académica. Se gana la vida como guía exponiendo sus propias ideas sobre el pasado. Se basa en antiguas leyendas egipcias sobre la Esfinge, que dicen que es un dios mucho más antiguo que su propia civilización. La nueva datación de la Esfinge supone cambiar las ideas de la evolución de la civilización humana. Confirmaría que hubo en el pasado, como afirma la leyenda, civilizaciones muy evolucionadas. Esta idea es lo que, en el fondo, provoca tanta oposición. Al principio, Schoch no estaba convencido de las ideas poco ortodoxas de West. Honradamente, la primera vez que me habló de la Esfinge, pensé que sus ideas eran bastante locas, y vine aquí con la intención de señalar sus errores. Pero las pruebas que encontró le hicieron pensar que tal vez algunas de las ideas de West podían ser ciertas. Como geólogo, estudió las rocas de forma distinta a como los historiadores y arqueólogos lo habían hecho antes. La Esfinge se alza sobre una gran oquedad en el suelo. Este hueco es en realidad una cantera que fue creada por sus constructores al excavar la roca para construir este gigantesco monumento. Y la prueba que encontró se encuentra bajo los pies de los miles de turistas que visitan la Esfinge cada día. Las paredes de la cantera tienen marcas que sugieren que la roca ha sido desgastada por la lluvia. Aquí vemos un par de marcas. Una es redondeada, ondulante, típica del agua corriendo por roca caliza como esta. El resultado es un perfil suave y redondeado. También vemos algunas marcas verticales donde el agua ha corrido por las partes más blandas de la roca. Esto solo se puede explicar por el agua de lluvia erosionando, y aquí hace muchos miles de años que no llueve de esa forma. El Egipto de hoy es muy seco, aunque se registran algunas precipitaciones en invierno. Pero entre 3.000 y 7.000 años antes de Cristo, el clima pudo ser muy distinto, con períodos más largos de lluvias torrenciales. El doctor Shaw cree que la Esfinge data de este periodo, 4.000 años antes de lo que la mayoría de egiptólogos afirma. Su teoría es que cuando el clima era más húmedo, 7.000 años atrás, las lluvias torrenciales habrían saturado la caliza de esta zona. El agua habría corrido por la superficie de la cantera, filtrándose por las fracturas de la roca y creando surcos y canales profundos. Cree que la erosión de las rocas alrededor de la Esfinge no pudo ser creada de otra forma. Los egiptólogos no habían tomado en consideración estos detalles antes, y los descubrimientos de los geólogos alteran su largamente sostenido punto de vista sobre la historia de Egipto. Si se dice que la Esfinge es mucho más antigua, como algunos pretenden, el doctor Shaw entre ellos, se violenta la visión de la historia de la civilización egipcia que tanto esfuerzo nos ha costado levantar. Se han atribuido estas marcas a todo tipo de mecanismos diferentes para evitar, si puedo decirlo así, la teoría de la lluvia como parte de la génesis de este tipo de erosión. Porque comprenden que si la lluvia interviene en el proceso, significa que esta estructura, incluyendo la esfinge, tiene que ser mucho más antigua de lo que tradicionalmente se ha sostenido. Para generaciones anteriores, la esfinge tenía una apariencia distinta a la de ahora. Durante miles de años ha estado enterrada hasta el cuello en la arena. El curso del río Nilo era diferente en la antigüedad y fluía mucho más cerca de la esfinge. Y los geólogos han intentado explicar la erosión de las rocas, diciendo que cuando el río se desbordaba, el agua era absorbida por la arena circundante. Esta agua habría disuelto la roca caliza, pero el doctor Shaw no está de acuerdo. No puede ser así. No hay mecanismo conocido que absorba varios metros de agua en la arena. Incluso si está húmeda, la arena no erosiona la piedra caliza de esa forma. También se ha propuesto que la humedad y el rocío se concentran en la superficie de las rocas y las desgastan. La sal que sale de la roca forma escamas. Vemos esas escamas por toda la meseta de Giza, pero no es el mismo tipo de erosión que vemos aquí. La erosión redonda y ondulada no es causa de estas fisuras abiertas. Esto solo puede explicarse con agua de lluvia. Pero Shaw no tuvo mucha aceptación cuando presentó sus teorías a los egiptólogos más eminentes del mundo en una reunión especial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Se le pidió que explicase por qué no hay otras señales de esa supuesta civilización que construyó la Esfinge. Nuestra reacción es que si fue construida por una civilización o cultura mucho antes, ¿dónde hay pruebas de esa cultura? ¿Dónde? Muéstrame. Muéstrame inscripciones, muéstrame otra cultura, muéstrame otro yacimiento arqueológico de ese periodo. Ese es el principal escollo para las teorías de Shaw sobre la edad del monumento. Incluso si está en lo cierto sobre los efectos de la lluvia, no hay otras muestras de que alguien capaz de construir la esfinge viviera aquí. Hace 7.000 años, aquí vivían pueblos cazadores que llevaban una vida nómada. Por eso el egiptólogo Zahi Hawass desea que se deje de hablar de teorías como las de West y Shaw. Esa gente no se rinde. Continuarán argumentando. Por eso a veces pienso que no es bueno discutir con ellos. Así la teoría morirá. Pero John Anthony West, que puso este debate en movimiento, no tiene intención de dejarlo morir. Creo que vamos a conseguir una datación que va a ser tan asombrosa que nadie lo va a creer. Lo que aflige al Dr. Shaw es que las autoridades rechazan cambiar sus puntos de vista a la luz de su investigación. Sería mucho más fácil para mí, personalmente, si hubiera podido demostrar geológicamente que la prueba es compatible con un antiguo reino 2500 años antes de Cristo. Me habría evitado problemas. Pero lo que me molesta es que la gente vea las pruebas y cierre los ojos y no preste atención o desdeñe los datos. Él no es el único científico con ideas controvertidas acerca del misterioso monumento. Una teoría sostiene que cuando la esfinge fue construida, pudo haber tenido un aspecto muy diferente al que tiene ahora. La Esfinge ha provocado más discusiones que ningún otro monumento. Ha fascinado a escritores e historiadores. Ahora, un científico británico ha expuesto una nueva teoría. El geólogo Colin Reader es especialista en reconstruir cómo y cuándo fueron construidos lugares antiguos estudiando las rocas. Cree que el desgaste de las rocas alrededor de la Esfinge sugiere que es más antigua de lo que la mayoría de los egiptólogos aceptarían. Pero tiene otra teoría radical sobre la construcción del monumento. Piensa que el rostro que tiene ahora no es el que tenía originalmente. No dudo que la esfinge representa a Jafre, el rey de la cuarta dinastía que los arqueólogos creen que construyó la esfinge. Pero creo que no fue él quien construyó la figura. Pudo apropiarse de ella mucho más tarde. La mayoría de los egiptólogos cree que es la cara de Jafre, faraón egipcio de la cuarta dinastía hacia el 2500 a.C., la que adorna la cabeza de la esfinge. No todos están de acuerdo. Se han postulado otros candidatos. Uno es el padre de Jafre, Jufu o Keops. Otro es Yedefre o Yedefra, que era otro hijo de Jufu y medio hermano de Jafre. Creo que la cara de la esfinge es la de Jafre. Ciertamente es la cara de un rey de la cuarta dinastía. Tiene la iconografía de ese periodo, el estilo de la vestidura de la cabeza, Uraus sobre la frente. Todo pertenece a la cuarta dinastía. Colin Reader está de acuerdo en que la cara es probablemente de Jafre, pero no está convencido de que sea esta la cara original. Lo que le hace pensar así son las extrañas proporciones de la esfinge. Generalmente se acepta que la esfinge no está proporcionada. La cabeza es muy pequeña, dadas las proporciones del cuerpo. El tamaño tan pequeño de la cabeza de la esfinge le hace pensar que podría haber tenido una mucho más grande en otro tiempo. La cabeza ha sido reesculpida. El estado de la cabeza es mucho mejor que el del cuerpo de la esfinge. Puedo aceptar que la cabeza es de la cuarta dinastía, tallada sobre la cabeza más grande de un león, que fue la forma original de la esfinge. Entonces, ¿qué clase de cabeza cree él que debió tener la esfinge? El león era un símbolo del dios Sol. Y esto sí se remite a la antigüedad remota. Sí, creo que es muy probable, muy posible, que la esfinge tuviera originalmente la forma de un león. El león era desde luego un animal favorito en el tiempo en el que Colin Reader cree que fue construida la esfinge. Aunque la mayoría de los tesoros egipcios provienen de la cuarta dinastía, hacia el 2500 a.C. Dinastías anteriores también produjeron un gran arte propio. El Museo Petrie de Londres exhibe muchos leones de la primera dinastía. Son mucho más pequeños que la esfinge, pero ¿pudieron cabezas como esta haber adornado el misterioso monumento alguna vez? Encontramos estatuas de león en contextos temprano-dinásticos y tardo-predinásticos. El león existió también en el Egipto histórico. Daba una bonita imagen del rey, el rey como un feroz león. Los leones estaban muy asociados al dios Sol, y así lo vemos en la esfinge. Si nos preguntamos, ¿pudo un monumento, un enorme monumento como la esfinge, haber sido creado en tiempos tal vez tardopredinásticos, temprano dinásticos? Podemos responder que sí, puede ser. ¿Pudo ser esta una vez la apariencia de la esfinge? Si la cabeza era más grande, podría estar más proporcionada con el cuerpo. Pero Paul Jordan es más escéptico. La cabeza es notablemente pequeña en relación con el cuerpo, pero otra vez no sabemos qué puede significar esto. Si esta es la primera esfinge, más o menos, y ciertamente es el mayor esfuerzo en construir una esfinge, quién sabe qué proporciones habrían deseado. Pero incluso si Colin Reader está en lo cierto, ¿por qué no hay aquí ningún otro rastro de esos preegipcios que habrían empleado tantos años en construir la esfinge? Reader cree que la desaparición de pruebas se explica por lo que pasó más tarde. Dado lo que ocurrió durante la cuarta dinastía, esos rastros serían difíciles de encontrar. Cualquier cosa que hubiera allí anterior a la cuarta dinastía que no le perteneciera habría sido apartada, arrancada y desechada. La prueba final que podría datar a la esfinge es la misteriosa estela entre las garras de la bestia. Fue puesta allí 11 siglos después de la muerte del faraón Jafre. Hoy, la mayor parte de la inscripción se ha borrado, pero un pasaje, que desapareció hace ahora mucho tiempo, ofrecía sugerentes claves acerca del constructor de la esfinge. Mencionaba parte de un nombre, Jaf, que suena muy parecido al del faraón Jafre. Vale, no es una prueba, pero es muy sugerente. Las apuestas están aún de parte de Jafre como el constructor de la esfinge. Pero todavía no hay tecnología capaz de datar más allá de toda duda. Y mientras la roca continúa desmoronándose lentamente, las especulaciones continúan. Mientras tanto, en una tierra una vez codiciada por los faraones, arqueólogos e historiadores pelean sobre señales de otro rey famoso. Esta ciudad en ruinas sobre una colina al norte de Israel tiene una reputación impresionante y temible. De acuerdo a la Biblia, el rey Salomón construyó aquí varios palacios. También es el lugar donde algún día se acabará el mundo. Esto es Armagedón. Armagedón es la transcripción en griego del hebreo Megido, que es Monte Megido. De acuerdo a la tradición bíblica, el último rey legítimo, o tal vez el único rey legítimo en el linaje de David, fue asesinado aquí, en Megido. Con todas las esperanzas de un futuro mejor, del revivir de la gran monarquía de David y demás, todo se perdió en un minuto, aquí, en este lugar. Megido es un lugar importante en la historia de los judíos. Las excavaciones han revelado que la ciudad fue destruida al menos 4 veces. Lo que ocurrió aquí interesa también a estudiosos cristianos y judíos de todo el mundo. quieren saber si hay evidencias reales de la existencia de los grandes reyes y los eventos descritos en la Biblia. Antes de adquirir reputación como el lugar donde el mundo acabará, Megiddo se asoció a Salomón, el más rico y el más sabio de los reyes de la Biblia, que habría vivido en el siglo X antes de Cristo. Cuando los autores de la Biblia escribieron sobre él tres siglos después, describieron a Salomón como un gran arquitecto y a Megiddo como una de las ciudades que construyó. ¿Fue así en realidad? Incluso estudiosos que creen que la Biblia es un registro histórico fiable admiten que no hay pruebas fehacientes de la vida de este misterioso rey. No hay pruebas, aparte de la Biblia, de la existencia de Salomón. De hecho, no hay ninguna inscripción que mencione su nombre. Pero hay evidencias circunstanciales de los logros de Salomón. La Biblia dice que construyó tres ciudades, Megiddo, Hazor y Gezer. Las tres han sido excavadas y, curiosamente, en las tres se han encontrado muchos detalles comunes. La Biblia dice que Salomón construyó Hazor, Megiddo y Gezer. Como las puertas son idénticas, había algún tipo de estilo arquitectónico en tiempos de Salomón, algún tipo de estudio de arquitectura en Jerusalén en el siglo X antes de Cristo, dibujando los planos de las puertas, despachándolos luego a las ciudades administrativas provinciales. Y allí se construían los mismos tipos de puertas. ¿Sugieren estas puertas en Megiddo que Salomón fue su inspirador? Esto se ajustaría a la Biblia, pero el profesor Finkelstein ha descubierto que no hay nada especial en estas puertas. Ahora sabemos que puertas como estas se construían ya hacia el siglo VII antes de Cristo y que se construían también más allá de las fronteras de la monarquía unificada. Puertas como estas se construían por todas partes. Diga lo que diga la Biblia, el profesor Finkelstein no encuentra pruebas arqueológicas que muestren que el rey Salomón haya existido. Incluso cree que Megiddo fue construida un siglo más tarde de lo que la Biblia dice. No creo que se diera tanta actividad constructora bajo Salomón. Si observamos la figura de Salomón, Salomón el Grande, Salomón el Magnífico, Salomón el Rey Sabio, el que fue extremadamente magnánimo, más que pruebas históricas, todo parece parte de un mito. Pero hay muchos investigadores entusiastas para quienes los personajes de la Biblia son auténticos. Estos arqueólogos y voluntarios están investigando ruinas no lejos de Megiddo. Su patrocinador es un ganador del premio Pulitzer, dispuesto a encontrar pruebas de los antiguos reyes judíos. La cuestión es, ¿Rey Sol, David, Salomón? ¿Son en realidad como el rey Arturo? ¿En cierto sentido parte de un mito? ¿Figuras de las que nunca conoceremos mucho? ¿O existieron de verdad? De eso va esta investigación en particular, de intentar establecer la solidez de los antiguos reyes judíos. Personalmente creo que son históricos. El arqueólogo jefe de la expedición no ve motivos para desestimar la Biblia como fuente histórica, aunque fuese escrita 300 años después de la vida de estos reyes. Se puede decir que toda la narrativa de la Biblia sobre este periodo es solo literatura. No hay conexión con la historia. No es histórico en absoluto, como mantienen algunos estudiosos. Yo no acepto ese punto de vista. Camp y su equipo han encontrado aquí los restos de una gran ciudad llamada Tel Rehov, la cual, como Megiddo, fue destruida más de una vez. Bajo una de estas antiguas capas de ceniza esperan encontrar restos de los edificios de Salomón. Tal vez aquí encontremos alguna mención a Salomón, entonces tendremos todas las piezas. De momento esas piezas no se han encontrado. Pero mientras no hay todavía rastros de Salomón, si hay muchos registros acerca de otro poderoso rey de Egipto que vivió en ese tiempo. A poco de la muerte de Salomón, su reino fue conquistado por un faraón egipcio llamado Shishak. Shishak no es una figura de leyenda. Sus hazañas están grabadas en un templo egipcio en Karnak. Le hizo la guerra a los judíos hacia el 925 a.C., supuestamente unos años después de morir Salomón. El estrato quemado de Megiddo y Tel Rehov podría ser una prueba de la carnicería de Shishak, y lo que reposa debajo deberían ser los restos de los edificios de Salomón. El problema es que nadie sabe si esta capa de material quemado proviene de la época de la invasión de Shishak. La prueba del carbono solo puede dar una fecha aproximada. La fecha que tenemos de la destrucción está entre el 912 y el 830. Shishak es del 925. ¿Podemos situar esa destrucción unos años antes y decir, sí, fue Shishak? Yo creo que no deberíamos identificar esta destrucción con la invasión de Shishak. Pero no puedo saberlo. No hay pruebas concluyentes. Shishak también dejó su marca en Megiddo. La ciudad fue devastada y la población no tuvo tiempo de huir. Esta sí que fue la madre de todas las destrucciones. Pero tampoco ahora nadie puede estar seguro de si fue la ciudad de Salomón la que fue destruida, ni si fue Shishak quien causó la destrucción. Conquistó la ciudad, pero ¿la arrasó? El hecho de que conquistara la ciudad no significa necesariamente que la destruyera. Debemos recordar que en la antigüedad se producían muchos incendios por accidentes. Entonces, ¿estamos más cerca de conocer algo de Salomón y las ciudades que la Biblia dice que construyó? Las pruebas resultan confusas y pueden ser interpretadas de varias formas. Estudiando este material, se encuentra una especie de núcleo. ¿Hay alguna clase de germen? La dificultad está en extraer este germen histórico de su envoltorio del siglo VII. En otro lugar de Israel han salido a la luz restos admirables de las gestas de otros dos reyes bíblicos. ¿Fueron los héroes del Antiguo Testamento, Saúl, David, Salomón, figuras históricas de carne y hueso que vivieron en palacios, lucharon en batallas y gobernaron reinos auténticos? Es aquí, en Jerusalén, la ciudad bíblica de David, donde se buscan respuestas a esas preguntas. Jerusalén es en sí misma uno de los mayores misterios monumentales del mundo. Saqueada por babilonios, ocupada por romanos, capturada por cruzados y dividida hoy por conflictos políticos, Jerusalén se construyó sobre asentamientos de al menos 3.000 años de antigüedad. Si Jerusalén fue la ciudad de David, no fue probablemente sobre el famoso monte del templo donde la fundó, sino en tierras más bajas. Aquí están los restos de una ciudad mucho más antigua. ¿Quién construyó estos muros? Ya es asunto de grandes debates. Pero hubo una razón por la que aquellos pobladores debieron haber construido aquí sus hogares. Se encuentra sobre el manantial Gihón, la única fuente de agua en la zona. Para alcanzar el manantial debes descender 10 metros bajo tierra, y es en estos túneles donde los arqueólogos buscan indicios. Hay una historia en la Biblia que sugiere que David y sus hombres se arrastraron por estos túneles para sobrepasar las defensas del enemigo y capturar la ciudad para los judíos. Pero estudiosos de la Biblia no están de acuerdo sobre si David realmente existió. Algunos, como Thomas Thompson, creen que no deben tomarse esas historias demasiado literalmente. Es principalmente una figura mítica. Tenemos historias legendarias que están siendo interpretadas teológicamente y moralmente. Pero estudiosos tradicionales, como Alain Millard, aseguran que la Biblia es un texto histórico fidedigno como nunca habrá otro. No veo razones para dudar que hubiera un rey David que estableció un poderoso estado en Jerusalén en el siglo X antes de Cristo. Aparte de la Biblia, tenemos una inscripción antigua que menciona a David. Está escrito en arameo. Forma parte de un monumento y se refiere en una línea a un rey de Israel y en otra a la casa de David. Data de unos 100 años después de la época de David, pero para mí es evidente que hubo un rey David que estableció una dinastía en Judea. Entonces, ¿fue David un hombre o un mito? ¿Puede la arqueología establecer pruebas que den luz a este debate? El arqueólogo Ronnie Reich ha excavado todos los lugares importantes de Jerusalén. Ahora estudia los túneles alrededor del manantial, en los que se dice hizo David una de sus mayores gestas. ¿Condujo David sus tropas en el siglo X antes de Cristo a través de estos túneles hacia la conquista de la colina sobre la que esta ciudad se construiría? La historia que cuenta la Biblia de cómo David tomó Jerusalén es la historia de cómo David burló a una tribu local, los jebusitas, atacando a través de un canal. Los estudiosos asumen que este canal era un túnel subterráneo o desagüe. David tomó la fortaleza de Sion. La fortaleza es la ciudad de David. Y David dijo ese día: quien atraviese el túnel y aplaste a los jebusitas será jefe y capitán. Hace 3.000 años, no debió ser fácil para un ejército armado avanzar por este túnel y alcanzar la salida al exterior. Pero hace 130 años, un explorador encontró una vía por la que pudieron haberlo hecho. El 24 de octubre de 1867, el capitán Charles Warren, de la Fundación Palestina de Exploración, recorría los túneles en la roca y descubrió un canal oscuro y vertical. Utilizando andamios de madera, lo escaló y se encontró, para su sorpresa, en una caverna cortada en la roca llena de escombro y piedras. ¿Fue este el canal que atravesó David para aplastar a los jebusitas? Es una teoría atractiva. Pero el doctor Reich tiene sus dudas. Las investigaciones arqueológicas sugieren que este canal no fue accesible hasta 300 años después de la época de David. La parte superior fue hecha en la Edad del Bronce Media, 1700 años antes de Cristo. Unos 1000 años más tarde, hacia el siglo VII antes de Cristo, alguien, por alguna razón, decidió ahondar en la dura roca hasta el nivel donde me encuentro en este momento. Solo entonces se encontró el canal. Este canal no parece tener conexión con ningún túnel que David pudiera atravesar. De modo que la historia que se cuenta a los turistas sobre cómo David capturó Jerusalén pasando por este canal tendrá que ser revisada. Hay otra forma en la que podría haberlo hecho y fue descubierta gracias al turismo. Visitaban Gijón tantos turistas que hubo que construir un centro nuevo. Antes, un equipo de arqueólogos hizo una excavación de rescate para asegurarse de que nada importante se perdiera bajo el nuevo edificio. Cuando excavaron el lugar, hicieron un hallazgo sorprendente. Avanzando a través de este túnel, que una vez llevara agua del manantial, encontraron otro canal que llevaba a la ciudad. ¿Pudo ser este el camino que tomara David? Esta idea tiene un inconveniente. 10 metros de roca lisa que David y sus hombres tendrían que haber escalado. Supongamos que entró desde el agua y tuvo que escalar este muro de unos 9 o 10 metros. Yo no puedo hacerlo, no sé si ellos lo hicieron, pero desde luego es un reto. Y para los que siguen las huellas del rey David, este podría ser el lugar clave. El profesor Thompson cree que la historia del túnel es un ejemplo de licencia artística por parte de un escritor 3 siglos más tarde. Creo que el autor de la historia de David utilizó la treta del agua para justificar que David pudiera conquistar la ciudad. Es muy difícil buscar a una persona humana que no sabemos si vivió y preguntarle si conquistó la ciudad de Jerusalén. Hasta hace poco, no ha habido pruebas de que existiera una ciudad en el siglo X, cuando se supone que vivió David, en el lugar en que está Jerusalén. No tenemos una Jerusalén del siglo X. No tenemos una Jerusalén de finales de la Edad del Bronce. Ni siquiera tenemos los restos de cerámica que cabría esperar si hubiera habido un asentamiento aquí. Pero el profesor Millar insiste en que esta es la ciudad de David. Creo que debemos confiar en lo que dice la Biblia sobre que hubo una ciudad aquí, hasta que podamos demostrar definitivamente que no la hubo. Y creo que sería muy difícil probar que no la hubo. Ahora han aparecido nuevos testimonios que sugieren que hubo un asentamiento aquí muchos años antes de David. Tuvimos que cavar unos 10 metros a través de los residuos. Esto fue el basurero de la ciudad hace 2.000 años, para encontrar estas construcciones de hace 3.700 años. Fue una sorpresa total. El doctor Reich cree que estas piedras pueden ser los restos de la ciudad que David o sus contemporáneos habrían fundado si hubieran llegado aquí en el siglo X. Estos estaban aquí y se usaron hasta el final de la Edad del Hierro. Además, tenemos también cerámica de la Edad del Hierro. Aunque ahora está claro que aquí hubo una ciudad desde antes de los tiempos de David, no hay nada que sugiera que David o sus contemporáneos hubieran vivido aquí. El problema es que no hemos encontrado aquí ninguna cerámica del siglo X antes de Cristo, que es la época del rey David. Así que no hubo actividad humana aquí en el siglo X. Esto, por supuesto, no nos dice nada de lo que ocurrió con la ciudad de David. Sospecho que deberíamos buscar más cerca del monte del templo, que está a unos 500 metros al norte de aquí. El lugar donde muchos arqueólogos quisieran excavar en busca de testimonios sobre David y Salomón está bajo el templo construido por el rey Herodes hace 2.000 años. Pero el templo desapareció y hoy este es un lugar sagrado para los musulmanes. Por razones religiosas y políticas, es imposible excavar aquí. Las señales del rey David y la ciudad que construyó siguen esquivando a los investigadores. Pero en estos mismos túneles hay pruebas de que historias de otro rey bíblico podrían ser ciertas. En 1909, un joven aristócrata británico llegó a Jerusalén con una extraordinaria misión. Armado con un mapa que le había dado un médium finlandés, el honorable Montague Parker había venido a buscar el Arca de la Alianza. El médium había visto el arca en un sueño. Creía que se encontraba en los túneles bajo Jerusalén, entonces controlada por los turcos. Parker esperaba hacer una fortuna. Y durante 3 años excavó en la ciudad de David, entre las cuevas y túneles, alrededor del manantial de Gijón. Parker había enfurecido a cristianos y judíos en Jerusalén con su extravagante búsqueda, así que sobornó a las autoridades turcas de la ciudad para que hiciesen la vista gorda y poder mantener su caza de tesoros bajo cuerda. Su equipo cavó por los túneles, pero solo recogió trozos de cerámica. La errática búsqueda del tesoro de Parker produjo, sin embargo, una pieza de valor. Para dar a su expedición un aire de respetabilidad, había traído a un francés, Louis Vanson, encargado de llevar un registro de los trabajos de excavación. Era un hombre del clero, pero era un estudioso. Anduvo detrás de los excavadores de túneles y grabó. Levantó mapas, fotografió y recogió muestras de cerámica. Rápidamente elaboró un informe muy importante llamado Jerusalén bajo tierra. Los mapas y la documentación del padre Vincent de 1909 todavía se usan hoy en día para desentrañar los misterios de los túneles de Jerusalén. También sirvieron para mostrar que una historia enigmática de la Biblia podría ser cierta y su héroe una persona real. En sus excavaciones, Parker había abierto un antiguo pasadizo llamado Túnel de Ezequías. Cuando Ezequías vio que Senaquerib había llegado y que estaba dispuesto a sitiar Jerusalén, se reunió en un consejo con sus príncipes y notables para detener las aguas de las fuentes de fuera de la ciudad, y ellos le ayudaron. Ezequías fue rey de Judea unos 300 años después de David. No solo se le nombra en la Biblia, sino también en textos asirios escritos en arcilla provenientes de la misma época. En el 701 a.C., Jerusalén estaba amenazada por los asirios, cuyo rey Senaquerib había sitiado la ciudad. El suministro de agua a la ciudad era vulnerable porque el manantial estaba extramuros. De acuerdo a la Biblia, Ezequías se embarcó en un ambicioso plan de ingeniería. Ezequías detuvo el curso superior del Gihón y lo dirigió hacia el lado oeste de la ciudad de David. Y Ezequías prosperó en todos sus trabajos. Para desviar el agua dentro de la ciudad, los hombres de Ezequías habrían tenido que cavar un túnel de 300 metros en la roca, hasta 30 metros bajo tierra. El mapa del padre Vincent identificó un túnel así, que está siendo investigado hoy en día por el geólogo Arié Shimron. En la oscuridad interior del túnel hay un nicho. La inscripción que tenía está ahora en un museo y contiene una afirmación extraordinaria. Describe cómo el túnel fue excavado por dos equipos, trabajando desde cada extremo, separados más de 300 metros en terreno rocoso, que se las arreglaron para encontrarse en el medio. ¿Cómo pudieron realizar esta proeza hombres de la edad del hierro con herramientas tan básicas? Es realmente extraño que consiguieran acabarlo con tanta precisión. El trabajo de ingeniería es sencillamente increíble. Hubo dos equipos, porque esta es la forma más rápida de excavar un túnel, trabajando desde ambos extremos. Con los asirios cerca, tenía que hacerse rápido. Pero ¿cómo se las apañaron los dos equipos para encontrarse en el medio? Muchos arqueólogos, historiadores e incluso geólogos han expuesto en el pasado sus teorías para explicar cómo se hizo el túnel, cómo se encontraron los dos equipos. La única explicación era sugerir que había una fractura que atravesaba la roca de sur a norte. Los excavadores solo tuvieron que seguir esta fractura hasta encontrarse. De modo que la naturaleza pudo haber ayudado, proporcionando una falla muy conveniente en la roca. Pero eso solo explicaría en parte cómo lo hicieron. Aunque esta fractura fue muy importante y tal vez inició la construcción del acueducto y su salida aquí, en algún momento los excavadores dejaron la grieta para tomar la dirección que realmente querían. Si los dos equipos no siguieron la línea natural de una falla, ¿cómo se guiaron bajo tierra los hombres de la edad del hierro? La cualidad acústica de las rocas dio una idea al doctor Shimron. El sonido de un golpe de pico alcanza mucha distancia por esta roca caliza. Aunque a cientos de metros, los mineros podrían no haber oído al otro equipo. ¿Podrían haber sido guiados por ayudantes en la superficie? El doctor Simbron prepara una demostración con un colega. A 12 metros sobre nosotros, la comunicación por sonido no solo es posible, sino que es muy buena. La mayor parte de los trabajos se realizaron a 30 metros bajo tierra. El sonido de los golpes de pico no atravesaría tanta roca. Pero el doctor Simbron tiene una idea de cómo pudo, aún así, comunicarse el equipo de superficie. Ha encontrado varios pozos verticales cerca del cruce del túnel de Ezequías. Ahora están llenos de piedras, pero cree que fueron usados para comunicarse con los mineros. Se podría bajar un martillo o descender por este pozo y establecer una comunicación con los excavadores muy buena. Debe haber habido alguna forma de comunicación entre un equipo en la superficie, un equipo guía, un equipo que dijera dónde excavar y un equipo que hacía el trabajo duro bajo tierra. Cuando los equipos bajo tierra se aproximaran, habrían podido oírse trabajando el uno hacia el otro, excavando a través de la roca. Incluso hoy, se puede ver en qué dirección avanzaban por las marcas que sus picos dejaron en la roca. Vemos las marcas de sus herramientas y generalmente indican la dirección en que avanzaban. El equipo avanzaba en esta dirección. Fue corregido y giró hacia la derecha. Hay otro cambio de dirección aquí, en este punto. Continúa avanzando y de repente encontramos un puente por encima de la cabeza y la altura del techo ha cambiado en unos 30 centímetros. De repente es muy alto. De hecho, la diferencia en la altura del techo y la dirección de las marcas de las herramientas nos dice claramente que los dos equipos se encontraron exactamente en este punto. Mineros de la Edad del Hierro con herramientas elementales tuvieron que excavar un túnel con la inclinación suave y precisa que asegurara que el agua del manantial fuera desviada hacia el centro de la ciudad. Y tuvieron éxito. Los asirios se vieron forzados a retirarse. La historia de la Biblia parece confirmarse por lo que ha sido encontrado bajo tierra. Pero, ¿cómo sabemos que este túnel fue construido en tiempos de Ezequías? Una pista proviene del emplaste a lo largo de las paredes y el suelo. El emplaste se compone de piedra caliza calentada y pequeñas cantidades de carbón vegetal que puede ser usado para datación por carbono. Esta es una muestra típica recuperada en la zona. Ahora está embebida en epoxi para mantener los diferentes fragmentos juntos, pero podemos ver claramente que este fragmento es de emplaste. Tiene una parte de ceniza negra de madera. Este ha sido datado en Inglaterra con la prueba del carbono 14, con lo que se confirma que este canal puede provenir de los tiempos del rey Ezequías, definitivamente el siglo VII antes de Cristo. Al menos una de las historias narradas en la Biblia parece haber sido confirmada por investigaciones científicas y arqueológicas. Pero el debate sobre antiguos reyes y los monumentos que dejaron continuará abierto por muchos años. Stonehenge, una de las construcciones más antiguas del mundo. Su emplazamiento precede a las grandes pirámides. Es uno de los misterios más antiguos de la humanidad. ¿Por qué está aquí? ¿Es un templo? ¿Una necrópolis? ¿Un lugar para sacrificios? ¿O la clave de su misterio puede radicar en el deseo de quienes lo construyeron de explorar los cielos y alcanzar el universo? Mediante sistemas infográficos de última generación que nos acercan la inmensidad del espacio, nos adentraremos en un Stonehenge virtual para ver lo que vio ese pueblo y hacer que esta maravilla prehistórica nos desvele sus secretos. Misterios ancestrales, envueltos en las brumas del tiempo. ¿Pueden resolverse por fin al observar el firmamento? La verdad está ahí arriba, oculta entre las estrellas, en un lugar al que llamamos el universo. Misterios ancestrales, Stonehenge. El misterioso círculo de piedras llamado Stonehenge se alza en una llanura del sur de Inglaterra, sobre una plataforma de tierra de 5.000 años de antigüedad. Se construyó a lo largo de 15 siglos. Iniciado por agricultores y pastores de la Edad de Piedra, fue culminado posteriormente por pueblos que contaban con sofisticadas técnicas de ingeniería. ¿Qué los impulsó a construirlo? ¿Qué es Stonehenge? La gente dice que es un gran templo. Un monumento maravilloso ubicado en la llanura de Salisbury, al que iban miles de personas hace miles de años para adorar, ¿qué? ¿Dioses? No tenemos datos escritos. Vemos lo que hay e intentamos averiguar qué es. Lo que vemos son las ruinas de la que fuera una creación más compleja. Esta construcción de piedras terrenales pudo haber estado consagrada a lo que ocurre en el cielo. Observar el sol brillando saliendo cada día y a la luna saliendo y cambiando de forma a lo largo de semanas y meses debía ser todo un espectáculo. ¿Fue el telescopio espacial Hubble de entonces? La primera pista del misterio quizás proceda del sol. Todos los meses de junio, una multitud se congrega en Stonehenge en un extraño ritual al amanecer. Es el primer día del verano, el solsticio, el día más largo del año. La gente mira fijamente a una piedra gigante conocida como la Piedra Talón. Lo destacable de la construcción de Stonehenge es que en el primer día del verano, si te colocas en el centro del monumento mirando hacia la Piedra Talón, cuando sale el sol, ves que justamente lo hace por encima de la Piedra Talón. La precisión con la que esto ocurre año tras año parece milagrosa. ¿Es solo una coincidencia? ¿O colocaron sus constructores la enorme piedra en el punto exacto para marcar la salida del sol de este día cada año? Está fuera del anillo, a más de 60 metros del anillo. Mide 4,80 metros de altura. Quizá tenga un metro más bajo tierra para que sea estable y pesa 35 toneladas. ¿Era Stonehenge un templo solar con su foco en la Piedra Talón? ¿Tiene otras piedras que también apuntan al sol? Las ruinas actuales del monumento están incompletas, por lo que las respuestas probablemente estén en cómo se dispusieron originalmente las grandes piedras. El círculo principal lo formaban una serie de bloques verticales con pesados dinteles encima. Tanto los dinteles como los bloques verticales eran de piedra sarsen, un tipo de arenisca muy común en la zona. El círculo sarsen tiene 54 metros de diámetro y 30 piedras de un peso medio de entre 20 y 40 toneladas. O sea, como un camión hormigonera a plena carga. Es una labor de construcción que aún nos asombra. En el interior del círculo sarsen, y describiendo una herradura, había pórticos formados por piedras de hasta 50 toneladas de peso. Son conocidos por un nombre engañosamente amenazador, los trilitos. Trilito significa tres piedras. Tres piedras en esta configuración. Dos piedras gigantes clavadas en el suelo, con otra piedra gigante colocada cuidadosamente encima. Para encontrar la relación entre las piedras y el recorrido cambiante del sol en el cielo, habría que visitar Stonehenge a diario durante un año y colocar cámaras en múltiples posiciones. Pero ahora disponemos de una forma mejor para analizar Stonehenge desde cualquier ángulo mediante la más avanzada infografía. Esta simulación es el amanecer en el solsticio del verano actual. Nos alejamos, nos elevamos sobre el monumento y vemos su estado actual. El sol avanza y aparecen sombras en el suelo. Es precioso. El profesor John Philwack dirige el laboratorio IDIA en la Universidad Estatal Ball de Indiana. Es parte de un proyecto de 40 millones de dólares que emplea los ordenadores para visualizar lo que no es posible a simple vista. Un procesamiento masivo de datos nos sumerge en el ancestral monumento para descifrar los misterios de las silenciosas piedras. Acércate al círculo sarsen para ver el trilito del fondo, el principal. Pasamos por el ojo de la aguja y gira un poco para ver el resto. Aplicando las medidas exactas de las piedras tomadas por los arqueólogos, la cámara puede desplazarse por una precisa recreación virtual de Stonehenge. La simulación es lo más precisa posible. Tenemos el modelo exacto, posicionado con exactitud, y los datos también son exactos, así que lo que vemos es algo muy fiel. Los datos astronómicos compilados por la NASA añaden las posiciones de todo lo que se ve en el cielo desde las piedras, como si estuviéramos allí. Y al introducir una fecha y una hora, subimos a una máquina del tiempo que nos lleva a cualquier momento del pasado, el presente o el futuro. Observar los cambios de posición de la salida del sol mes a mes es muy fácil. Ahora avanzaremos un mes y veremos qué pasa. Como veis, el sol queda enmarcado por las piedras sarsen. Si nos situamos en el centro del círculo, algo resulta evidente. Nuestra mirada se clava en el horizonte. El hombre moderno le presta poca atención al horizonte. En nuestras ciudades ha desaparecido por completo, pero para los antiguos astrónomos que observaban el sol, el horizonte era un punto de referencia clave. Si quieres hacer astronomía de forma sencilla, es difícil localizar elementos del cielo para situarlos con exactitud si están directamente sobre ti. Pero el horizonte es muy útil para obtener mediciones precisas de los cambios que se producen en el cielo. Estos astrónomos primitivos pudieron ver que el sol sale y se pone por diferentes puntos del horizonte durante el año. Como el eje terráqueo está inclinado, el hemisferio norte se distancia del sol en invierno, haciendo que la salida del sol, vista desde Stonehenge, sea más al sur. En verano la inclinación es hacia el sol y la salida es más al norte. Al despuntar el primer día del verano, el sol está en su punto norte más extremo. Su posición, de hecho, pudo ser tan importante en Stonehenge que su eje central apunta directamente al astro. Otras piedras también apuntan al sol, como por ejemplo los colosales trilitos. Cada uno de ellos parece ser una mira para un acontecimiento en el horizonte. Por ejemplo, puedo girarme hacia uno de los trilitos en el ocaso del primer día del verano y ver al sol justo por el centro, con los rayos atravesándolo como una daga y directos al corazón del monumento donde estoy. Pero la salida estival sobre la piedra Talón parece que ha sido siempre el evento más importante. Se alinea con la vía ceremonial llamada la Avenida. La muchedumbre mira al noroeste, divisando la avenida, para ser testigo del acontecimiento cada año. Pero una nueva evidencia sugiere ahora que el acontecimiento verdaderamente relevante en Stonehenge se desarrolla en una dirección diferente y en un mes diametralmente opuesto. Durante miles de años, el monumento que conocemos como Stonehenge ha eludido cualquier calificativo, aunque en la actualidad muchos creen que fue obra de los primeros astrónomos. ¿Estamos ante un observatorio prehistórico con un nexo espiritual con los ciclos del universo? Exactamente, ¿qué fue lo que vio su creador? La llegada anual de la multitud para celebrar la salida del sol por el noroeste en el primer día del verano sustenta la idea de que este era el acontecimiento principal aquí. Pero una nueva evidencia refuta esta hipótesis. ¿Cree que estos sacerdotes astrónomos hacían los ritos más sagrados en la dirección opuesta? En 2011, un escáner láser de alta tecnología reveló algo totalmente nuevo sobre el círculo Sarsen. Las piedras Sarsen parecen haber sido trabajadas con sumo cuidado para que luzcan su máxima belleza desde el noroeste, cuando nos acercamos hacia el monumento, y no desde la otra dirección. ¿Qué ocurre cuando lo vemos desde esa otra dirección? Que el sol queda a nuestra espalda, y las piedras proyectan su sombra hacia adelante. ¿Eran los constructores de Stonehenge adoradores del sol que nos advierten que apartemos la mirada del poderoso Dios? ¿O es que la multitud, además de posicionarse en la dirección equivocada, se congrega en el día equivocado? ¡Feliz solsticio! Si avanzamos en el tiempo y dejamos atrás medio año de amaneceres y ocasos, llegamos al momento en el que el sol aparece de nuevo directamente delante de nosotros. Ocurre en diciembre, el primer día del invierno, cuando vemos no la salida del sol, sino su puesta. Solo una pata del trilito más grande permanece ahora en pie, pero en el pasado enmarcaba totalmente este hermoso acontecimiento. ¿Fue el luminoso ocaso invernal objeto de adoración especial? Cuando entras en una iglesia, no entras y te giras para ver si tienes detrás un altar. Lo sagrado está ante ti. Y por este mismo argumento, debemos pensar que lo sagrado en Stonehenge debe estar delante, hacia el suroeste. Este nuevo descubrimiento da un vuelco a nuestra hipótesis. Si el ocaso invernal era lo más importante, ¿qué otros secretos del universo permanecen ocultos en Stonehenge? Para obtener respuestas hemos de ir más allá de las piedras que marcan los amaneceres y ocasos y han dominado las observaciones. Fuera del círculo principal de Sarsen, había cuatro monolitos, las cuatro estaciones, formando un rectángulo. Sus posiciones sugieren que son líneas de visión. ¿Pero hacia qué? Si miras a los lados del rectángulo, ves que faltan las piedras del monumento Sarsen. Ahora solo quedan dos de las cuatro estaciones, pero si estuvieran las cuatro y miraras hacia un lado, verías la del vértice opuesto. Para resolver el misterio de las cuatro estaciones, volvemos al laboratorio. Colocamos la cámara virtual detrás de una de las piedras. apuntamos hacia otra siguiendo la línea imaginaria del rectángulo. Hacemos que se haga de noche y de repente aparece la luna. Al ponerse detrás de la piedra lejana, comienza a revelarse el secreto. Las cuatro estaciones tal vez indiquen los extraños recorridos de la luna. En cualquier mes, la luna hace lo que el sol en un año, ir al norte y al sur. La luna no se desplaza en el horizonte. Lo que observamos es un desplazamiento de los puntos por los que la luna sale y se oculta a diario. Un ciclo de ida y vuelta que tiene lugar todos los meses. Con las piedras de las cuatro estaciones marcando posiciones lunares y otras apuntando al sol, algunos investigadores y científicos creen ahora que Stonehenge fue diseñado con un doble propósito. Desde el principio fue un observatorio lunisolar, un templo o monumento para determinar las posiciones del sol y la luna en el horizonte. Pero un seguimiento lunar es mucho más complicado que observar el sol. ¿Cómo pudieron los astrónomos de Stonehenge entender los complejos ciclos de la luna? Incluso los astrónomos actuales tienen problemas al visualizar cómo los movimientos lunares en el espacio se traducen en las oscilaciones de nuestro satélite en el horizonte al salir y ponerse. Imaginémonos en un cohete en el espacio observando la Tierra y la Luna. Sabemos que la Tierra rota sobre un eje inclinado y que al mismo tiempo la Luna rota alrededor de la Tierra en una órbita también inclinada. Pero para comprender desde la superficie terrestre cómo nos mira la Luna, me gusta girar la imagen con la Tierra de lado y la Luna en el punto sur más extremo de su órbita inclinada. Si nos acercamos a la superficie de la Tierra y miramos al horizonte, podremos ver por qué la Luna parece estar saliendo por el este, pero también hacia el sur en cierto grado. Al ver la Luna en el sureste, lo siguiente que harían los astrónomos de Stonehenge sería buscar su punto norte extremo en el horizonte. La Luna tarda casi un mes en dar la vuelta a la Tierra, pero en la mitad de ese tiempo, en unas dos semanas, la Luna está en el punto opuesto de su órbita. Si volvemos al espacio, sería algo así. Pero para ver cómo sería desde la superficie terrestre, tendríamos que ir con nuestro cohete al otro lado del planeta. Al hacer eso, veríamos que la Luna sale por el este de nuevo, pero ahora, desplazada al norte en vez de al sur. Con la disposición de las piedras, los constructores de Stonehenge quizá descubrieran también un sutil secreto en la oscilación lunar. Lo relevante es que en un periodo de 18,61 años, esta oscilación cambia, de forma que a los 9 años disminuye un poco y tras otros 9 años vuelve a donde estaba antes. Así que la oscilación de la salida de la Luna cambia en el tiempo, como un acordeón abriéndose y cerrándose, en un ciclo perfectamente definido. A lo largo de un mes, la Luna alcanzará dos posiciones norte y sur mínimas y dos máximas. Es decir, cuatro posiciones límite en total. Y estos son los objetivos hacia los que aparentemente apuntaron estas piedras los constructores de Stonehenge. La conexión lunar surge en 1961, cuando el astrónomo de la Universidad de Boston, Gerald Hawkins, hizo los primeros cálculos informáticos de las líneas de visión de Stonehenge. Sus hallazgos transformaron las antiguas ruinas en un símbolo de la búsqueda de la humanidad para conectar con el universo. Las conclusiones de Hawkins siguen siendo controvertidas, pero muchos científicos respetan el rigor de su trabajo. No creo que nadie dude de la honestidad de su trabajo y sus cálculos, que en parte fueron reproducidos por otros y por el propio Hawkins. Pero, ¿pudo una cultura sin escritura, un pueblo de tradición únicamente oral, acumular un conocimiento con el que desarrollar un entendimiento tan profundo de la Luna y sus movimientos? Realmente se trata de la duración del ciclo. Un ciclo que comprende algo más de 18 años no es tan largo como para que no pueda ser transmitido de forma oral de una generación a otra. Los 18,61 años del ciclo lunar pueden haber sido representados en un enrevesado código numérico que constituye uno de los misterios más longevos de Stonehenge. Uno de tantos en este recorrido para descubrir el verdadero propósito de Stonehenge, como los monolitos que faltan y los agujeros en el suelo de donde han desaparecido otras piedras. Cinco mil años o más nos separan de los primeros constructores de Stonehenge. Es posible entender lo que verdaderamente quisieron hacer tanto tiempo antes de que la ciencia moderna empezara a explicar la naturaleza del universo. Lo que consiguieron los antiguos britanos es asombroso, pero ¿quedan suficientes restos en Stonehenge para contarnos toda su historia? Lo que vemos de Stonehenge es la mitad o menos de lo que realmente fue. Por suerte, Stonehenge oculta alguno de sus grandes enigmas bajo tierra, donde aún perduran huellas de las piedras perdidas. Aquí hay marcas de cosas que ya no están, por lo que tenemos que especular. Pero lo que puedes hacer es raspar la superficie para llegar al lecho de caliza. Colocar estas piedras en el paisaje de Stonehenge requería hacer una cavidad hasta el lecho de caliza para fijar bien estos gigantes de piedra. Y esas cavidades siguen estando ahí. Unas soportaban las grandes piedras y otras postes de madera. Hay cientos de ellos. ¿Eran marcadores astronómicos? Junto con las piedras que aún quedan, representarían la tecnología más avanzada de su tiempo. En el desierto de California encontramos la tecnología más avanzada de nuestra era, una que podría entrañar un rompecabezas en un futuro. Dentro de 5.000 años, y si el resto de pistas desaparecieran, ¿qué pensaría la gente de esto? ¡Wow! Mira esa cosa, es increíble. ¿Pero qué es esa? Imagino que el arqueoastrónomo del futuro asumiría inmediatamente que es una especie de complejo ceremonial. Verían una estructura metálica monumental que podría funcionar a modo de reloj de arena o que quizás fuese un lugar de reunión al no estar habitada la zona. Lo único que pensaría sería, mirad dónde estoy, en un desierto gigantesco, y tengo un horizonte de 360 grados a mi alrededor. Esto es como un monumento al cielo, porque es ahí a donde dirijo mi mirada, al inmenso cielo que hay sobre mí. Los astrónomos actuales, obviamente, pueden identificarlo al instante. Esto es un radiotelescopio de última generación de 25 metros de diámetro con forma parabólica. Este moderno observatorio puede encerrar una pista sobre los misteriosos agujeros sobre el terreno de Stonehenge. En radioastronomía, los científicos ajustan continuamente los telescopios, detectando cuerpos celestes lejanos y ultralumínicos llamados cuásares para calibrar sus lecturas. ¿Dispuso el hombre de Stonehenge de un sistema similar? Hay un número de agujeros que fueron excavados en la zanja y en la plataforma que rodea Stonehenge. Los agujeros son de los muchos en los que se insertaron postes de madera que eran más fáciles de mover que las piedras gigantes. Lo interesante es que están en la alineación principal, que sabemos que es esencial en Stonehenge, porque es la salida del sol en el solsticio de verano y la puesta en el solsticio de invierno. Están perfectamente alineados. ¿Y qué son estos agujeros? Me pregunto si tal vez eran para afinar el posicionamiento de los marcadores dentro y fuera del monumento. Pero posiblemente cuatro agujeros ocultos bajo la hierba y próximos a la piedra talón no fueran solares, sino lunares. Son un indicio de que el hombre de Stonehenge pudo haber tratado de encontrar la posición adecuada para que un poste coincidiera con la luna cuando alcanzase su punto norte máximo en el horizonte. En el laboratorio Idia introducen las coordenadas para mostrar en el Stonehenge virtual cómo pudo haberse calibrado este observatorio ancestral. Estos astrónomos solían conocer la posición más al norte de la salida de la luna, pero necesitaban algo que la precisara. Al colocar postes en los cuatro agujeros, posiblemente esperasen que uno de ellos estuviera próximo al punto de salida más al norte. El ordenador procesa la posición de la luna y revela el secreto. En el cuarto agujero desde el centro del círculo Sarsen vemos una alineación total. ¿Quiénes eran estas gentes aparentemente tan decididas a concretar las posiciones del Sol y la Luna? Lo que vemos aquí es la transición del Paleolítico al Neolítico. Y el desarrollo principal del Neolítico es que los humanos empiezan a domesticarse a sí mismos, permanecen en un sitio y comienzan a cultivar. Estos agricultores y pastores seminómadas fueron los que iniciaron la construcción de Stonehenge. Excavaron la zanja circular aproximadamente en el 3000 a.C., o quizás incluso antes, y enfrentaron la entrada noroeste a los amaneceres estivales. En los siguientes 1500 años, diferentes tribus añadieron, organizaron y reorganizaron las grandes piedras en la disposición cuyas ruinas vemos hoy. Si de hecho se establecieron alineaciones astronómicas en Stonehenge, ¿por qué era tan importante seguir al Sol y a la Luna? Otras muchas culturas adoraban al Sol y a la Luna como dioses. Así que no es descabellado pensar que en Stonehenge adorasen también al Sol y la Luna como dioses. El hombre primitivo observaba el Sol y la Luna para controlar el tiempo miles de años antes de Stonehenge. Pero aquí el recuento de días y años pudo haber sido un sacramento ancestral. El cielo fue el primer reloj. Pero en muchos aspectos, Stonehenge y algunos monumentos similares fueron una forma de crear una cultura que ritualizaba el tiempo en cierto sentido. Durante 15 siglos, los constructores de Stonehenge cavaron hoyos, transportaron piedras, las redistribuyeron, añadieron algunas y retiraron otras. ¿Era el feudo de antiguos astrónomos? ¿O fue el refugio de un culto secreto, de una religión perdida en el pasado, cuya fe se fundaba en la ciencia? El imperecedero misterio de Stonehenge tal vez esté no en sus enormes piedras, sino en los patrones cósmicos del universo. Las líneas de visión entre las piedras, también alineadas con el Sol y la Luna, parecen un observatorio primitivo. Pero en un tiempo en el que la cultura humana estaba dominada por extraños dioses y supersticiones, ¿hicieron estos agricultores y pastores algunos de los primeros hallazgos científicos de la humanidad? La agricultura era una tecnología, pero no podemos separarla de la idea de lo mítico, de la religión, de la idea de que había poderes divinos implicados cada vez que plantaban semillas. Así que la idea de que todo lo que ocurría allí era religioso es errónea, igual que afirmar que todo se basaba en una especie de protociencia, porque son aspectos inseparables en estas culturas. Sin testimonios escritos, las piedras son las únicas evidencias del vínculo del monumento con el universo. Actualmente vemos a los astrónomos como científicos, meticulosos observadores que abordan los misterios del espacio con instrumentos de precisión. ¿Han heredado el legado dejado por los antiguos astrónomos y sus piedras? Todas son un trabajo de precisión con una tecnología de 5.000 años de antigüedad. Es la razón por la que algunas aún siguen en pie. Están muy bien ensambladas. Pero, ¿qué grado de precisión tiene el monumento? Las líneas de visión del sol y la luna de las piedras no son exactas por un grado. Los astrónomos tenemos un pequeño truco para calcular un grado en el cielo. Levantad el meñique con el brazo extendido. ¿Veis su anchura? Pues eso es casi un grado. Bien, el sol y la luna miden cada uno medio grado, es decir, el meñique es el doble de ancho que el sol o la luna. En la actualidad, entendemos la precisión como algo mucho más exigente. Un grado hace 5.000 años era bastante aceptable para lo que intentaron hacer. Ahora localizamos astros en el cielo con una precisión de fracciones de arcosegundo. Y un arcosegundo son varias milésimas de un grado. Pero en Stonehenge, ¿un grado era suficiente? Cada año miles de peregrinos jurarían que el sol se alza justamente sobre la piedra talón. Pero la tolerancia de un grado les da cierta flexibilidad. Como demuestra el monumento virtual, si el sol y la piedra no se alinean de forma exacta, solo tienen que dar un paso hacia un lado para que así sea. Para ver la salida del sol sobre la piedra talón en Stonehenge, solo hay que colocarse en el centro del monumento y esperar a que el sol se eleve para que eso ocurra. Si estás hacia un lado, la coincidencia no será total, pero para la mayoría será válido porque es el solsticio y están en Stonehenge. Y eso es lo que importa, porque está saliendo el sol y están maravillados por la convergencia de todos esos detalles. Observar con precisión la salida del sol en Stonehenge se complica por la trayectoria curva que recorre el astro. Cuando el sol rompe en el horizonte, está a la izquierda de la piedra talón. Al elevarse en la trayectoria curva, viaja hacia arriba y hacia la derecha hasta que se sitúa totalmente sobre la piedra talón. Esta alineación estival ha inquietado a los observadores que señalan que la piedra talón actualmente está inclinada y en el pasado era más alta. Además, si viajamos virtualmente 5.000 años atrás para presenciar esta salida, la simulación nos muestra que el sol aparece incluso más a la izquierda. ¿Esto cuestiona seriamente la precisión de Stonehenge? Lo que la mayoría no sabe es que casi sin duda la piedra talón tenía una compañera. Es otra de las piedras perdidas del monumento. La cavidad caliza en la que se encontraba se descubrió en 1979 al abrir una zanja para instalar una línea telefónica. Los arqueólogos iniciaron los trabajos de excavación y revelaron un secreto que llevaba oculto mucho tiempo. Su existencia podría solventar la discrepancia sobre la precisión de Stonehenge. No sabemos con certeza si las piedras estuvieron juntas, aunque es muy probable por simetría. Si estaban colocadas simétricamente, el sol saldría entre ellas a mitad del verano. La precisión al observar las posiciones del sol y la luna es dominio del espacio. Pero el hombre de Stonehenge tal vez buscó esa precisión sondeando los misterios del tiempo. El ciclo solar era una herramienta, y el lunar aún mejor. En la medición del tiempo, la luna pudo haber sido más importante para los pueblos primitivos que el sol, porque ¿qué ocurre con la luna? Que sufre notables cambios en fases. Desde la luna nueva, en la que es invisible, hasta luna llena y vuelve a empezar. El ciclo de las fases lunares es de 29 días y medio. Un periodo de tiempo que se plasma en Stonehenge en los 30 agujeros Y y en los 29 Z. Fueron descubiertos en 1923 y rodean el círculo principal de piedras. Al contabilizar 29 días en un mes y 30 días en otro, estos antiguos astrónomos podían seguir el ciclo lunar de 29 días y medio. Pero si contamos los anillos e hileras de piedras y los agujeros de Stonehenge, nos adentramos más aún en su misterio. ¿Por qué 19 piedras en una disposición? ¿Por qué 56 agujeros en otra? ¿Podrían ocultar estas cifras un código ancestral con la capacidad de predecir eventos futuros en el universo? El cielo y Stonehenge parecen ser cómplices mudos. Tampoco existe un prontuario, ya que sus adoradores carecían de la escritura. Aún así, tal vez nos dejaran un mensaje astronómico secreto codificado numéricamente. Considerando las cifras de 4 grupos de piedras y agujeros, 19, 29, 30 y 56, ¿qué podrían significar? Son números que describen las periodicidades que se asocian a un único objeto astronómico, que es la Luna. Mientras que los 30 agujeros Y y los 29 Z representan el mes lunar, hay 19 piedras azules más pequeñas en el interior del círculo Sarsen que representan el conocido ciclo metónico de la Luna. Supongamos que hay luna llena el 4 de julio de este año. Pero dentro de un año, el 4 de julio no habrá luna llena, estará en otra fase. Para que haya luna llena de nuevo un 4 de julio, tenemos que esperar 19 años. Y ese es el ciclo metónico. Pero el misterioso código basado en la luna aumenta en Stonehenge. Hay otro número oculto en el amplio círculo exterior formado por los desconcertantes agujeros de Aubrey. Los agujeros de Aubrey reciben su nombre de John Aubrey, quien en el siglo XVII fue el primero en descubrir unas curiosas hendiduras en el exterior del círculo de piedras de Stonehenge. Es un grupo de 56 agujeros distanciados uniformemente en un círculo perfecto en el interior de la planicie delimitada por la zanja. El hecho de que sean 56 agujeros apunta a la que puede ser la teoría más controvertida sobre Stonehenge. Algunos creen que son parte de un ordenador astronómico, que los 56 agujeros pudieron ser utilizados para marcar los ciclos de 18,6 y 56 años en los que se basan las predicciones de eclipses. ¿Qué correspondencia guarda el número 56 con la predicción de eclipses? Si el 56 es un número lunar, debe estar relacionado con la luna llena, porque sin ella no es posible un eclipse lunar. Supongamos que la Tierra está aquí y el Sol aquí. Solo habrá luna llena cuando la luna esté en el lado opuesto a la Tierra en relación con el Sol, es decir, aquí. Y si la luna, la Tierra y el Sol están perfectamente alineados, la Tierra proyectará su sombra en la Luna, en lo que llamamos un eclipse lunar. El ordenador astronómico de Stonehenge, con los 56 agujeros de Aubrey, habría funcionado de la siguiente forma. Después de un eclipse lunar, el reto era saber cuándo volvería a ocurrir. Tras el ciclo metónico de 19 años, la Luna llena aparecería en la misma fecha, pero en una posición ligeramente diferente en el cielo. ¿Cuándo estaría, además de en luna llena, en el mismo punto, alineada con la Tierra y el Sol para un eclipse? El número clave no es 19, ni 56, sino 18,61 años, el mismo tiempo que emplea la luna en sus oscilaciones laterales en el horizonte. Es una manera de identificar la posición de la Luna y de predecir así la llegada mística de un eclipse lunar. Durante un eclipse lunar total, la Luna puede adquirir un color anaranjado o incluso un rojo sangre, algo que debía ser un acontecimiento decisivo o incluso aterrador para los pueblos primitivos que la adoraban. Pero estos pueblos sin escritura no podían operar con fracciones. Contabilizar 18,61 era imposible. Y aquí es donde entran en juego los 56 agujeros de Aubrey. El número 56 es además la suma de los números 19, 18 y 19. De modo que utilizando los 56 agujeros para contar 19 años, 18 y de nuevo 19, el número medio de años resultante supera en solo 0,05 a 18,61, la cifra que determina las posiciones exactas de la Luna en el horizonte y predice los peligrosos periodos en los que podían producirse los eclipses. Pero sin pruebas físicas ni testimonios escritos, este nexo con los eclipses no está aceptado ampliamente. Los escépticos creen que las pistas numéricas, como el número de agujeros de Aubrey, no significan nada. Que haya 56 es porque tiene que haber un número. Es decir, son 56 porque casualmente son 56. O quizás hemos subestimado en demasía a los astrónomos de Stonehenge. ¿Fue este monumento realmente un observatorio sagrado? Hasta que no encontremos testimonios escritos de aquella época, si es que los encontramos, o una máquina del tiempo que nos lleve allí, estamos anclados en las posibilidades. Pero son unas posibilidades que nos llevan a una sorprendente conclusión. Que los antiguos chamanes eran astrónomos, y Stonehenge fue su observatorio. Hace 5.000 años, sus observaciones llegaron a cotas nunca vistas en otras partes del mundo durante al menos 2.000 años. Tal vez fueron los primeros en trazar el recorrido del Sol a lo largo de las estaciones del año, los primeros en calcular los largos ciclos lunares, e incluso los primeros en predecir la llegada de los eclipses. De ser así, el hombre de Stonehenge fue nuestro primer científico espacial que se embarcó en la histórica exploración del universo. Las pirámides de los faraones. ¿Fueron construidas como meros sepulcros colosales? Las pirámides son grandes obras de ingeniería. ¿O su verdadera finalidad no radica en este mundo? Las pirámides son máquinas cósmicas a gran escala. ¿Fueron diseñadas estas montañas de piedra como naves de transporte para llevar el alma de los faraones y todas sus riquezas hasta los cielos? Creían que el faraón viajaba entre las estrellas. ¿Dónde se ocultan los secretos sobre cómo y por qué se construyeron? Esos conductos, con sus destinos estelares específicos, no aparecen en ningún otro sitio, salvo en la Gran Pirámide. Desde las abrasadoras arenas de Egipto hasta las luminarias más recónditas del cosmos, nos embarcamos en un viaje para desvelar este histórico misterio. ¿Las pirámides de Giza tienen alguna conexión con el universo? Misterios ancestrales, envueltos en las brumas del tiempo, ¿pueden resolverse por fin al observar el firmamento? La verdad está ahí arriba, oculta entre las estrellas, en un lugar al que llamamos el universo. Misterios ancestrales, pirámides. Las tres pirámides de Giza. Montañas místicas de piedra que se alzan en las arenas del desierto de Egipto. Prodigiosos logros de la ingeniería que continúan provocando asombro y fascinación. También encierran uno de los secretos más antiguos de la humanidad. ¿Podrían ser vínculos cósmicos entre la Tierra y el universo desconocido? Esencialmente, lo que vemos en las pirámides son máquinas cósmicas a gran escala. Haciendo que el rey resucite en la pirámide, en esa máquina cósmica, se asegura su supervivencia en el más allá. Lo único que sabemos con certeza es que en el interior de estos esquivos monumentos descansaron los restos de los faraones que reinaron en Egipto durante la Cuarta Dinastía hace 4.500 años. La Gran Pirámide, la mayor de las tres, es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Fue construida para el faraón Keops, el gobernante más poderoso del Imperio Antiguo. La segunda en tamaño se construyó para su hijo Kefren. Y la más pequeña, para su nieto Micerino. Durante 4.000 años, la Gran Pirámide ha sido la construcción más alta de la Tierra. Erigida con más de 2 millones de bloques de piedra, cubre una extensión equivalente a más de 7 manzanas. La obra maestra estaba revestida con reluciente caliza blanca y coronada por un remate recubierto de oro. ¿Qué impulsó a esta antigua civilización a crear tan grandiosas sepulturas? ¿Fueron solo tumbas? ¿Es posible que las pirámides de Giza tengan un propósito más trascendente? Las pirámides eran primordialmente lugares de enterramiento porque custodiaban el cuerpo del faraón en el sarcófago. Pero también son un medio simbólico de ayudar al alma del faraón a alcanzar su destino final. ¿Se construyeron las pirámides como máquinas cósmicas para guiar a los faraones al más allá? ¿En qué parte del universo creían los antiguos egipcios que existía esa vida ulterior? Los restos mortales y los tesoros depositados en estas tumbas fueron saqueados a los pocos años de su finalización. No quedan documentos escritos sobre su construcción. Ningún plano ha superado el paso del tiempo. Y para descifrar estos misterios, los egiptólogos miran al cielo en busca de respuestas. Para los antiguos egipcios, el firmamento era sumamente importante. Quizás puedan imaginarse un mundo sin electricidad, sin polución lumínica, donde de noche las estrellas brillan claras, se ve la Vía Láctea. Era como un mundo en las alturas que estaba muy presente y era muy observado. Pistas crípticas del nexo de las pirámides con el cielo se encuentran en los textos de las pirámides, un conjunto de escritos funerarios y conjuros grabados en los muros de un sepulcro posterior de la Quinta Dinastía. Los textos de las pirámides aparecen a finales de la Quinta Dinastía, quizás 150 o 200 años después de la Cuarta Dinastía. Pero sabemos que estos textos reflejan aspectos que también eran importantes para sus antepasados. Esos textos describen al faraón viajando hacia el cielo del norte y habitando con las imperecederas. Las estrellas circumpolares, aquellas que jamás salen ni se ocultan en el horizonte. Al morir, el alma del faraón está destinada a vivir entre estas luminarias eternas que simbolizan a los dioses inmortales. Cuando el faraón moría, se le consideraba el emisario de los dioses que viajaba al cielo y se transformaba en un ser celestial para participar en las mismas actividades del orden cósmico que el cielo ya estaba llevando a cabo. Pero ¿cómo posibilitan las pirámides a los faraones y sus tesoros sepultados ascender a la inmensidad del universo? Cuando los arqueólogos iniciaron las excavaciones en la meseta de Giza, hicieron un descubrimiento sorprendente. Los lados de las tres pirámides encaran los cuatro puntos cardinales, norte-sur y este-oeste, con extrema precisión. Aún más, los accesos de las pirámides apuntan al norte con exactitud magistral de una décima de grado. ¿Son estas proporciones casi perfectas una coincidencia o fueron calculadas? ¿Y con qué propósito? Aquí tenemos la meseta de Giza, al menos una representación. Y vemos las tres pirámides, la de Keops, la más grande, la de Kefren, algo menor, y la de Micerino, la más pequeña de las tres. Lo único que tienen en común es la entrada en los lados norte. Las entradas en la cara norte de las pirámides dan a un largo pasadizo que desciende hasta una cámara sepulcral donde estuvo enterrado el faraón. Las tres parecen telescopios gigantes apuntando al cielo del norte. ¿Los accesos y corredores fueron diseñados como portales cósmicos hacia las estrellas? Se le suele llamar el pasadizo descendente, pero desde el punto de vista espiritual es el ascendente porque apunta al norte, a las estrellas circumpolares. Una de las analogías con la otra vida es que el espíritu se reúne con las estrellas imperecederas, lo que significa que el espíritu, porque ha dejado de ser algo físico, no volverá a morir, es imperecedero. Pero solo podemos especular con que está fuera la idea primigenia subyacente de las pirámides de las tercera y cuarta dinastías. Si los antiguos egipcios no tenían GPS ni brújulas, entonces, ¿cómo alinearon astronómicamente estos extensos pasadizos con tanta exactitud? Hay un par de formas de localizar el norte verdadero. Una es observar las estrellas de noche y buscar aquellas que nunca desaparecen y que parecen rodear un punto del cielo. Ese punto está directamente sobre el polo norte y se debe a que la Tierra gira en su órbita y el polo norte siempre señala un solo punto. El polo norte celeste es el punto en torno al cual rotan el resto de estrellas. Así que incluso los pueblos de la antigüedad sabían que había un punto en el cielo que era fijo y todo giraba en torno a él. Los antiguos egipcios pudieron observar el cielo generalmente hacia el norte y ver cómo giraban las estrellas. Y calculando el centro de los movimientos circulares podrían haber determinado dónde estaba el norte. Una vez localizado el polo norte celeste, los antiguos egipcios podrían haber construido el pasillo descendente orientado hacia esa posición norte en el cielo y posteriormente erigir el resto de la pirámide sobre él. El método de la estrella polar es un buen candidato para saber cómo habrían alineado el pasadizo descendente. Los pasillos de las pirámides están orientados con precisión hacia el norte en la dirección de las estrellas imperecederas circumpolares. ¿Pero proporcionan estas alineaciones la fuerza necesaria para impulsar las almas de los faraones y que vivan entre los dioses estelares del universo? Las pirámides de Giza preservan los secretos de una antigua civilización que prosperó hace más de 4.500 años. Estas colosales tumbas están diseñadas para transportar a los faraones y todas sus riquezas terrenales a una nueva morada perdida en el universo. De ser así, ¿qué alimenta a estas máquinas cósmicas? Para los egipcios, la vida después de la muerte era crucial. Y el trayecto del faraón al cielo para que ocupase su puesto entre las estrellas del cielo del norte era parte de su religión y una de las funciones principales de la pirámide. Para comprender cómo los egipcios concebían este viaje, observemos el diseño interior de la gran pirámide. Cuenta con un sistema de pasillos y cámaras ocultas. En el centro está la cámara del rey. Contiene un sarcófago vacío que en un pasado guardó los restos del faraón Keops. En este sarcófago es donde descansó el cuerpo del faraón, justo en el eje central de la pirámide que lo protegía. El cuerpo del faraón también se protegía mediante momificación, un proceso en el que se extraían los órganos internos. Posteriormente se drenaba el cadáver. Una vez seco, el cuerpo se envolvía con lino. Después de su descomposición, el esqueleto momificado sirve de cadáver sustituto al preservar simbólicamente la fuerza vital del faraón, el Ka, para que se una con su alma, el Ba. Esto es importante, porque si la pirámide es una máquina cósmica, la momia es como el núcleo del motor. Mediante la momificación se consiguen reunir de nuevo, en esa momia, el Ba y el Ka. La unión del Ba y el Ka en el cadáver momificado tal vez sea lo que los antiguos egipcios creían que avivaba el combustible cósmico para irradiar el alma del faraón hacia el más allá, entre las estrellas. Eso explica por qué es importante no solo momificar al rey, sino asegurarse de que el fallecido esté preparado para la otra vida. ¿Es el pasadizo descendente la lanzadera mística a las estrellas? ¿O hay en la pirámide otros portales celestiales? ¿Y a qué parte del universo transportarían al faraón? De las paredes norte y sur de la cámara del rey salen dos conductos que atraviesan la pirámide hasta el exterior. En un principio se pensó que formaban parte de un arcaico sistema de ventilación, o incluso una fuente de luz. Ya se sugirió que estaban destinados a iluminar la cámara mortuoria cuando una determinada estrella pasaba en cierto momento del año. Los astrónomos comenzaron a estudiar la dirección de los conductos más de cerca para ver si están orientados hacia puntos concretos del cielo. Si las pirámides fueron orientadas intencionadamente al firmamento, la estrella polar sería el objetivo más que probable para uno de los conductos. Pero resulta que no se alinean en absoluto con la estrella polar. La que nosotros llamamos estrella del norte, Polaris, no era la estrella polar para los egipcios. El motivo es el desplazamiento de las estrellas a lo largo del tiempo debido a un fenómeno llamado precesión. Puedo explicar la precesión en la Tierra con esta peonza. Cuando la hacemos girar, es como la Tierra girando sobre su eje. Vemos que oscila un poco. Eso es exactamente la precesión del eje de rotación terráqueo. El eje de rotación de la Tierra gira muy lentamente. Su ciclo de precesión es de 26.000 años. Es decir, que apunta a diferentes puntos del cielo en diferentes periodos a lo largo de 26.000 años. Por lo que podemos volver atrás en el tiempo y determinar a qué apuntaba en un momento dado. Hace 4.500 años, cuando se construyeron las pirámides, la estrella polar no era Polaris, era Tuban. Y el conducto norte habría apuntado directamente a ella. El conducto sur apuntaba a las estrellas más brillantes de la constelación de Orión. ¿Significa esto que más que el camino hacia las estrellas del faraón, estos conductos fueron construidos para hacer de la pirámide un observatorio gigantesco? Ha habido teorías muy románticas sobre el uso de la Gran Pirámide como observatorio para mirar esas estrellas desde el interior. Es ilógico si lo pensamos, porque se pueden observar fácilmente desde el exterior. No es necesario meterse en la pirámide para observarlas. Tras un examen detallado, se ha descubierto que los conductos están ligeramente curvados en sus extremos y no se puede ver ninguna estrella directamente a través de ellos. Entonces, los egiptólogos empezaron a preguntarse si fueron construidos con una finalidad ritual en vez de práctica. Podríamos decir que los conductos son canales por los que la fuerza vital del rey y su alma, el Ba, se dirigen a esos lugares de resurrección. Son conductos mágicos, Por eso es tan importante conectarlos cósmicamente con las estrellas circumpolares, con Orión, vincular las pirámides con los puntos cardinales, porque creían que así conectaban realmente con el cosmos. Esos conductos, con sus destinos estelares concretos, no aparecen en ningún otro sitio salvo en la Gran Pirámide. Eso sugiere, obviamente, que alguien, al diseñar y construir la Gran Pirámide, pensó que podría ser un nuevo y quizá especialmente eficaz aderezo para el faraón. Pero los conductos transportarían algo más que el espíritu del faraón hasta las estrellas, los bienes materiales de la realeza egipcia. En las tumbas se han encontrado todo tipo de objetos domésticos. No solo personales como los enseres y elementos de aseo del faraón, sino todo tipo de tesoros que le aportaran comodidad y distinción en la otra vida. Otro misterio aún mayor envuelve a los conductos. ¿Por qué están orientados a los cielos del norte y del sur? El conducto norte apunta a Tuban, una estrella imperecedera que simboliza la vida eterna. Pero el conducto sur es igual de significativo. Apunta a las tres estrellas del cinturón de Orión, una constelación asociada al dios Osiris. Osiris era el dios del más allá. Regía las estaciones y el ciclo de la vida y la muerte. Así que era uno de los dioses más importantes de todo el panteón egipcio. La pirámide, al apuntar al centro de esa constelación, establece un vínculo con el cielo muy importante. Relieves de tumbas egipcias posteriores presentan al faraón siendo enviado hacia Orión, donde se convierte en una estrella viviente. Allí el espíritu del faraón se une a Osiris, que simboliza el ciclo de nacimiento, vida, muerte y resurrección. Osiris es el principio que le da vida a las plantas a partir de las semillas, y cuando ésta muere, permite que sus semillas generen una nueva vida y así sucesivamente. Ocurre lo mismo con los muertos, cuyos espíritus entran en la tumba de noche, se introducen en la momia, se unen al poder de Osiris y reciben de ese poder la capacidad de volver a la vida por la mañana. En la cámara de la reina se hizo otro sorprendente descubrimiento. La reina no fue enterrada ahí, pero dispone de dos conductos inacabados. El sur apuntaba a la estrella Sirio, que representa a Isis, la esposa de Osiris. ¿Pudo haber una relación más significativa con Orión? ¿Qué secretos puede revelar esta constelación sobre la Gran Pirámide y su conexión con el universo? Las pirámides de Giza. Fascinantes monumentos erigidos para reyes de la antigüedad. Pero su función verdadera se pierde en el tiempo. ¿Son escaleras mágicas aún más allá celestial? ¿O existe un conocimiento más profundo, oculto en sus diseños, inspirados por el cosmos? Tal vez encontremos más respuestas observándolas desde el cielo. Las imágenes aéreas revelan que las dos más grandes forman un ángulo de 45 grados. Sin embargo, la más pequeña está levemente fuera del ángulo. Las tres pirámides de Giza parecen estar alineadas. Pero si seguimos la línea, vemos que choca en la pirámide de Micerino. Está fuera de la línea principal de las otras dos. ¿Por qué los antiguos arquitectos las ordenarían así? Perfectamente alineadas, pero con un leve margen de error. Algunos creen que la respuesta podría estar en el conducto sur de la cámara del rey de la Gran Pirámide. apuntaba a las tres estrellas del cinturón de Orión. Las estrellas forman una diagonal en la que la más pequeña está ligeramente desplazada. Su similitud con la disposición de las pirámides es prodigiosa. Por tanto, ¿se construyeron las pirámides de Giza para honrar a las tres estrellas del cinturón de Orión? La idea principal es que las tres pirámides están dispuestas en la Tierra como representación de las tres estrellas del cinturón de Orión. Imagínese ahí arriba, en el cielo, mirando hacia la Tierra, como si saliese de las estrellas, como los egipcios lo imaginaban, y las pudiese proyectar en la Tierra. Pero esta teoría tiene un problema importante. En el cinturón de Orión, la estrella más al norte es la más pequeña. Mientras que en la meseta de Giza, la pirámide que está más al norte es la más grande. Ahí está el problema. Para que coincidan las estrellas con las pirámides, hay que girar por completo la constelación. Y no hay razones para pensar que ni los egipcios ni nadie harían tal cosa. Sabemos que la orientación es importante para los egipcios y por ello invertir esa disposición no tiene ningún sentido. Es una hipótesis interesante, pero depende de cómo mires a Orión. El cinturón de estrellas se alinea si lo miras de una forma y no lo hace si lo miras de la otra. Así que no sabemos si es correcta. La cuasi perfecta alineación de las pirámides quizá tenga más que ver con la geografía y la geología que con la astronomía. Deben tener en cuenta que la meseta de Giza no era esta superficie arenosa y llana. De hecho, estaba llena de canteras. Las pirámides se construyeron principalmente con la caliza de la meseta en la que se alzan, así que quizás haya razones prácticas para que la pirámide de Micerino esté un poco desalineada. Los astros nocturnos fueron sin duda importantes puntos de referencia para los antiguos egipcios. Pero el más trascendente era el que solo podían ver durante el día. El sol. En la mitología egipcia, las creencias cambian con el paso del tiempo y los dioses pierden o ganan aceptación. En la cuarta dinastía empieza a surgir una fuerte devoción religiosa hacia el sol. Por entonces, el sol es considerado una esfera de luz poderosa y misteriosa que surca el cielo cada día y desaparece cada noche. Evidentemente no sabían qué era el sol. Podían ver que cruzaba el cielo y se ponía en el oeste. ¿Dónde iba? No tenían idea de a dónde iba de noche. Solo podían especular que posiblemente viajaba por debajo de la Tierra y al ponerse, moría. Los egipcios creían que sus faraones también experimentaban la muerte y el renacer, igual que el sol. La idea es que el espíritu, cuando alguien muere, de alguna forma está dormido y necesita despertarse de nuevo cada mañana. Y a continuación, el espíritu sale de la tumba justo cuando el sol sale al alba. La creencia en la resurrección podría explicar por qué las tres pirámides se alzan en la orilla oeste del río Nilo. Estas pirámides tienen todo un sistema relacionado con la orientación este-oeste. El sol sale por el este, que es la nueva vida, y luego desciende y se oculta en el oeste, que es donde están las pirámides. Así que la puesta de sol representa la muerte. Tal vez las pirámides transportaban a los faraones al sol y no a las estrellas de la noche. La forma geométrica de las pirámides se considera a menudo un símbolo solar. La inclinación de sus lados se ha comparado con los rayos del sol que actúan como rampas hacia los cielos. Incluso el revestimiento original ha sido interpretado como un espejo reflector de los rayos del sol. Está claro que eligieron caliza blanca de Tura para revestir las pirámides por una razón. Esa pirámide blanca y refulgente encima estaba pensada para que el sol se reflejara en él, como si el rey fuese proyectado al cielo por esa máquina. Así que el simbolismo existía. ¿Es entonces el sol la clave para resolver el misterio de las pirámides? Nuevas evidencias sugieren que son más que tumbas vigorizadas por el cosmos en medio del desierto. Podrían ser parte de un misterioso culto solar. Tras 4.500 años, las pirámides de Giza siguen envueltas en su halo de misterio. Estas gigantescas montañas de piedra se construyeron para llevar a los faraones a vivir entre las estrellas circumpolares del norte, en la bóveda celeste, o el destino final estaba más cerca, en el sol. Los conductos que parten de las cámaras parecen haber sido orientados deliberadamente hacia las estrellas del cielo del norte. Pero la forma geométrica y el emplazamiento de estas tumbas sugieren una influencia solar. Las pirámides de Giza no solo tienen una orientación norte, algo realmente importante, ya que el alma del faraón abandona la pirámide para unirse a las estrellas circumpolares, sino que también tienen una orientación este-oeste, con lo que se relaciona con el ciclo solar. El sol sale por el este, pasa por encima y se oculta en el oeste, donde se le da sepultura al faraón. ¿Establecen las pirámides un nexo espiritual con las estrellas o con el sol? La meseta de Giza revela algunos de sus secretos al observarla desde arriba. Los vértices sureste de las tres pirámides forman una línea diagonal en la dirección de la ciudad sagrada de Heliópolis. Ahora está bajo la populosa ciudad de El Cairo. Pero en un pasado fue la sede de un culto al dios Sol, Ra. Creo que sería demasiado radical afirmar que tres generaciones de constructores de pirámides en Giza siguieron un plan maestro, aunque ciertamente Kefren pudo alinear su pirámide con la de Keops y Mizarino la suya con la de Kefren. La diagonal en dirección a Heliópolis plantea nuevas incógnitas. ¿Estaban estas tumbas sagradas dedicadas al culto al sol? Creo que la alineación en la meseta de Giza está relacionada con el dios Sol Ra, porque parece existir un nexo con Heliópolis, lo que sugiere un vínculo solar y no celeste o estelar. Quizás el descubrimiento más convincente se encuentre en la base de las pirámides. Los lados este-oeste de cada una están alineados con sus puntos cardinales con mayor precisión que los lados norte-sur. Esto sugiere que quizá emplearon las posiciones de la salida y puesta del sol en lugar de la estrella polar para alinear las pirámides. Los egipcios pudieron basarse en el sol para determinar la posición del norte observando las sombras. Es algo similar a un reloj de arena. Cuando el sol sale por el este, el reloj proyecta una larga sombra en dirección oeste. Y cuando se eleva haciendo su recorrido en el cielo, la dirección de la sombra cambia. De hecho, la sombra se acorta. Y cuando la sombra es mínima, apunta al norte. El ingeniero Glendas ha construido un gnomon, una barra vertical que actúa como una varilla gigante en un reloj de sol. Quiere demostrar cómo los antiguos egipcios pudieron utilizar la sombra proyectada por el sol para alinear las bases de las pirámides. El método del gnomon es básicamente el mismo que le enseñamos a los niños en los Boy Scouts. Es muy sencillo. Cogemos un listón, lo fijamos al suelo y observamos la sombra producida por el sol durante un día. La sombra la proyecta el gnomon o varilla vertical sobre un pequeño taco de madera situado en una plataforma. El experimento se realiza cerca del solsticio de verano, cuando el sol alcanza su ángulo máximo de elevación, por lo que producirá una sombra corta. Comprobamos la sombra cada minuto aproximadamente. Centramos la sombra en la mira del taco angulado y la marcamos en el papel. Cuando tenemos todos los puntos, obtenemos una línea a lo largo del papel llamada línea de declinación, la pauta que ha seguido el sol en su trayecto a lo largo de un día. Vamos allá, a ver cómo lo hemos hecho. Al final del día, cogemos un trozo de cuerda y trazamos un círculo con centro en el poste que interceptará la línea de declinación en dos puntos. Dos puntos que marcan exactamente una línea este-oeste, cuya perpendicular es norte-sur. El experimento funciona. Dash ha localizado el norte verdadero con un margen de error de una vigésima de grado mediante este primitivo método. Creo que la gente llegará inmediatamente a la conclusión de que el sol tuvo un papel primordial en la alineación de las pirámides y de que este pudo ser el método para alinear la base de la pirámide. Pero ¿puede haber una relación más estrecha entre estas precisas alineaciones solares y el destino de los faraones sepultados en las pirámides? Dos embarcaciones fueron desenterradas en los fosos que rodean la Gran Pirámide. Una de las barcas, de madera de cedro, tiene 43 metros y medio de longitud y 12 remos. Se desconoce la función de estas naves reales. ¿Son barcas funerarias que llevarían al rey momificado por el Nilo hasta las pirámides? ¿O tal vez su función era simbólica? ¿Un medio de transporte que llevaría al faraón a la otra vida en el lejano universo? En Egipto, para llegar a la otra orilla del río necesitabas un barquero. Y creían que en la otra vida también era así. Que había que convencer al barquero del otro mundo para que llevase al espíritu a la otra orilla. Los antiguos egipcios creían que el muerto atravesaba aguas peligrosas para alcanzar su destino eterno en el cielo. Durante la noche, el difunto faraón acompañaba al dios Ra en su barca por el inframundo entre la puesta y la salida del sol. En el antiguo Egipto, la noche era un tiempo muy peligroso. Y aplicaban esto mismo al espíritu que viajaba la noche de su muerte hasta la mañana de su otra vida. Las barcas reales, así como la forma, orientación y alineación de las pirámides, apuntan a la influencia de un culto al sol en la meseta de Giza. Pero la verdadera conexión de las pirámides con el universo podría estar en algún otro lugar de la meseta, en el misterioso rostro de la Gran Esfinge. Las pirámides de Giza, ¿son meras tumbas de lo físico o vehículos espirituales que impulsaban a los faraones a la otra vida en el lejano cielo? La alineación de los pasillos y conductos indican una conexión con las estrellas nocturnas. Pero la forma, la disposición diagonal de las pirámides y el hallazgo de barcos solares muestran una devoción hacia el sol. Aún así, recientes pruebas arqueológicas indican que otra imponente presencia en la meseta de Giza podría guardar los secretos definitivos de estos enigmáticos monumentos. Delante de las pirámides está la Esfinge, una gigantesca escultura con cuerpo de león y cabeza humana. Tan alta como un edificio de 6 plantas, la mitad animal, mitad humana, es una de las estatuas más grandes y célebres del mundo. Los antiguos egipcios la hicieron directamente de la piedra, cavando su alrededor y dejando el montículo sobre el que esculpirían el cuerpo del león con cabeza de faraón. La fiera agazapada lleva miles de años desconcertando a quienes la contemplan. No se han encontrado inscripciones en la escultura que revelen cuándo se hizo o con qué propósito. Pero en las culturas antiguas, el león era un símbolo solar. Y un animal con cabeza humana simbolizaba a menudo la inteligencia y el poder real. Existe esa idea de que un rey con cuerpo de león representa el poder de la monarquía en relación con la teología celestial y la solar. La esfinge protege el cosmos, la esfinge protege el orden del universo. Desvelar el significado de la esfinge requiere examinar su rostro erosionado. ¿Quién es este león con cabeza humana? La esfinge se alza en el inicio de la larga calzada que llega a la pirámide mediana, la del faraón Kefren. ¿Tiene la esfinge los rasgos de Kefren? ¿O los de su padre, Keops? Creo que existe la posibilidad de que la esfinge fuese una especie de portada monumental en la entrada principal a la meseta de Giza desde 3 generaciones atrás, quizás iniciada en el reinado de Keops. Durante los equinoccios de primavera y otoño, se produce un fenómeno solar en la meseta de Giza. Cuando el sol pasa por encima de la esfinge, se oculta justamente entre las pirámides de Keops y Kefren, formando el Aket, el símbolo solar del antiguo Egipto. Quizás la esfinge sea el guardián del horizonte que protege a los faraones mientras siguen el trayecto del sol hasta el más allá entre las estrellas del cielo del norte. Parece algo más que una coincidencia que ubicaran la esfinge y el templo así para conseguir una alineación en la que el sol se oculta en el punto medio entre las pirámides de Keops y Kefren. Hay muchas evidencias de que lo que llamamos culto solar estaba tomando mucha importancia durante esa época. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el verdadero propósito de la construcción de las pirámides? Con la información reunida hasta la fecha, es lógico pensar que estos monumentos fueron diseñados para impulsar a los faraones hasta el cielo, donde morarían junto al sol y las estrellas del cielo del norte. La idea egipcia de la otra vida es fantástica, viajando durante el día con el sol en su barca a través del cielo y reuniéndose de noche con las estrellas imperecederas. Para los antiguos egipcios, la práctica de la astronomía iba más allá del mito. Tanto las estrellas como el sol posiblemente les guiaran en la magistral creación de las pirámides. Pudieron alinear la pirámide y la cámara funeraria utilizando el sol por su orientación este-oeste, y que el pasillo descendente fuera diseñado para impulsar el espíritu del faraón hasta las imperecederas, habría requerido una alineación con las estrellas. Así que tiene sentido desde el punto de vista espiritual que hubieran alineado la base de la pirámide con el sol y el pasillo descendente con las estrellas. Al analizar cómo se empleó la astronomía en la construcción de estos monumentos, se nos ofrece una insólita visión de una cultura antigua, muy avanzada, en la que la astronomía, la arquitectura y la religión se fusionan en un todo. Una sociedad muy consciente del universo y de su importancia para la vida en la Tierra y su creencia en el más allá. So Sodoma y Gomorra. La historia de dos ciudades calcinadas por una lluvia de fuego y azufre. ¿Se trata de una fábula fantástica? ¿O pudo ser un desastre apocalíptico procedente del espacio? Piensa en la peor pesadilla atómica, golpeando en el peor momento. Nuevas pruebas podrían guardar el secreto de uno de los mayores misterios de la Biblia. Si encuentras un objeto de aspecto similar a la trinitita, tuvo que ser un evento de una potencia altísima. La ciencia dice que la Biblia no se puede probar, pero claro que se puede. ¿Un desastre natural pudo ser la causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Misterios ancestrales, envueltos en las brumas del tiempo, ¿pueden resolverse por fin al observar el firmamento? La verdad está ahí arriba, oculta entre las estrellas, en un lugar al que llamamos el universo. Misterios ancestrales, destrucción celestial. Sodoma y Gomorra, la escalofriante saga de las ciudades del pecado del mundo antiguo. Sodoma y Gomorra es una de las historias más sensacionales sobre sexo, violencia, codicia, ira divina y castigo. Según el libro del Génesis del Antiguo Testamento, los habitantes de Sodoma y Gomorra eran tan inmorales que Dios los destruyó con fuego y azufre caídos del cielo. En la antigüedad, el firmamento era donde estaba el paraíso, donde estaban los dioses, y en cierto sentido, eran mensajes de los dioses de catástrofes o desastres inminentes. ¿Es una parábola bíblica sobre el precio del pecado? ¿O la historia podría estar basada en un desastre real, de fuego, caído del cielo? La Biblia narra unos hechos que estamos descubriendo que pueden cotejarse con eventos históricos a los que podemos acudir y verificar. Arqueólogos, astrónomos y estudiosos de la Biblia han dedicado años a intentar descubrir la verdad sobre este milenario relato. Ahora la ciencia moderna apunta a que la historia pudo deberse al impacto de un asteroide. Si tienes la suerte, o quizás la mala suerte, de presenciar la entrada de un meteoro en la atmósfera, haciéndose añicos y generando una onda de aire que te arrolla, golpeado por la presión, seguro que no lo olvidarás jamás. Los pueblos de la antigüedad quizás no lo relacionarían con nuestros conocimientos astronómicos sobre poblaciones de asteroides, pero creo que la idea de rocas cayendo del cielo es algo de lo que eran conscientes. Los asteroides, trozos de roca, metales y polvo, son la materia sobrante de la formación del sistema solar. Muchos de ellos no sobrepasan unos pocos metros de diámetro. Pero otros son como lunas. La mayoría giran alrededor del Sol entre Marte y Júpiter. Y ocasionalmente son desviados de sus órbitas, emprendiendo trayectorias de colisión con la Tierra. Un pequeño porcentaje de los objetos que impactan en la Tierra son de hierro y níquel. Son muy duros y dejan cráteres considerables en la superficie de la Tierra. Los asteroides más comunes que caen en la Tierra son los rocosos, que tienen la composición de las rocas que podrían coger aquí en el suelo terrestre, aunque suelen ser tan frágiles que no consiguen tocar la superficie de la Tierra. Estos frágiles asteroides rocosos a menudo se descomponen al chocar con la atmósfera de la Tierra, generando una gran explosión. Este tipo de explosión se produce cuando un asteroide o cometa colisiona con la atmósfera y prácticamente se desintegra, estalla, porque la atmósfera se comporta como un muro de ladrillos con el asteroide que se aproxima a toda velocidad. La atmósfera actúa como un bloque y lo hace estallar. ¿Pudo uno de estos asteroides provocar la destrucción de Sodoma y Gomorra, como se describe en los textos bíblicos? Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo. ¿Qué tipo de devastación produciría un asteroide ferroso en comparación con uno rocoso? Para demostrarlo, utilizaremos dos armas diferentes y examinaremos los efectos de cada tipo de impacto. Aquí tengo un fusil muy potente, un M.I. Garand, con el que dispararemos una bala y que representará un asteroide grande y resistente. Y luego, para hablar de los asteroides pequeños y frágiles, tengo una escopeta Remington 870 y un cartucho para aves para representar un asteroide inconsistente que ya se ha fragmentado en la atmósfera. Y veremos los efectos y el tipo de impacto en ese montículo de arena. Carga la bala del calibre 7.62 en el fusil y dispara. Ahí tenemos un buen cráter. A continuación dispara el cartucho con la escopeta. Bien, veamos qué tenemos. Perfecto, aquí tenemos el impacto de bala que representa al asteroide grande y resistente. Ha impactado en la superficie terrestre dejando un cráter. Lo he sacado para mostrar el tamaño del elemento de impacto. El cráter es varias veces mayor que el asteroide. Y en este lado vemos el resultado del impacto del cartucho. El asteroide pequeño y frágil que se ha fragmentado en la atmósfera y los restos de la explosión y los pulsos térmicos han provocado cierto grado de destrucción. Así que es una buena ilustración de dos tipos de impacto. Un asteroide ferroso hubiese asolado Sodoma y Gomorra, dejando un cráter. Mientras que uno rocoso se habría desintegrado en la atmósfera. Aunque pudo producir suficientes restos ígneos para incendiar las ciudades del pecado. Para saber si una de estas opciones es la correcta, los arqueólogos han de demostrar previamente si estas ciudades existieron y dónde. Existe una creencia muy antigua de que hubo ciudades en torno al Mar Muerto que ya no están ahí. Y lo que ocurrió fue que algo cayó del cielo y las destruyó. Las pistas sobre Sodoma y Gomorra aparecen en el capítulo 13 del libro del Génesis. El texto narra la historia de Lot, sobrino de Abraham, el patriarca de la Biblia. Lot emprende camino con su tío en busca de más tierras para su ganado. Abraham y Lot suben a un monte al noroeste de Jericó y divisan las tierras de Canaán. Actualmente es la región en torno al Mar Muerto, el lago salado que separa a Israel y Jordania. Cuando Abraham y Lot miraron hacia el este, hacia el valle del Jordán, vieron lo que se ha denominado el Kikar del Jordán. Kikar es una palabra hebrea que puede significar círculo, disco. Y ciertamente, desde el punto de vista geográfico, la llanura de Jordania al norte del Mar Muerto se ensancha en forma de disco. La Biblia dice que Lot fue montando su tienda hasta llegar a Sodoma, una de las cinco ciudades que formaban el grupo de las llamadas Ciudades de la Vega. Estas eran Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Dice el Génesis que la vega del Jordán era de regadío y lo sigue siendo hasta nuestros días. Así que eso la sitúa geográficamente en el norte. Los arqueólogos rastrean la zona noroeste del Mar Muerto y descubren los inquietantes restos de 14 antiguos asentamientos. Tal el Hamán, el conjunto más grande de ruinas, es el que mejor se ajusta a la descripción bíblica de Sodoma. Con casi 40 hectáreas, la ciudad estuvo fortificada con murallas de piedra de 12 metros de altura, enormes puertas de entrada y un laberinto de calles flanqueadas por construcciones de adobe. Tal el Hamam es el mayor asentamiento de toda la zona. Lo que podría hacernos pensar que si es Sodoma, siendo tan grande, podría encajar. Es muy probable también que Tal el Hamam fuera una ciudad próspera, lo que concuerda con el relato bíblico. Según el Génesis, dos ángeles ataviados como hombres llegan para alertar a Lot de la inminente ira de Dios. Lot los acoge en su hogar y les da de comer. Pero ningún otro hombre de la ciudad muestra hospitalidad alguna. Lo único que quieren es mantener relaciones con los visitantes. El pecado de Sodoma es una incógnita en la Biblia. La historia se ha interpretado como que el sexo fue el pecado. Muchos eruditos bíblicos, sin embargo, afirman que el verdadero pecado de Sodoma y Gomorra es la falta de hospitalidad. Normalmente los nómadas eran más hospitalarios que la gente de las ciudades. El profeta Ezequiel escribió más tarde en el Antiguo Testamento que los sodomitas tenían demasiados alimentos, que eran insensibles y no se ocupaban de los pobres. Esas dijo que eran sus faltas. A Lot, el único hombre caritativo de Sodoma, se le permite huir de la ciudad con su esposa e hijas. Pero le advierten que no vuelva la vista atrás. No mires atrás, le dijeron. Es decir, ¿es que no ves que estás en problemas por haber alzado tu tienda hacia Sodoma? Así que parte y no vuelvas la mirada. Mientras Lot y su familia se dirigen a las montañas, el fuego y el azufre caen sobre Sodoma. La esposa de Lot desobedece la advertencia. Vuelve la vista al infierno y es convertida en estatua de sal. ¿Es este pasaje una simple metáfora? ¿O su significado es literal y vincula lo ocurrido a esta localización de Oriente Próximo? A lo largo de la orilla del Mar Muerto hay formaciones y esculturas salinas que parecen personas. Y hay una columna que, si la miras desde abajo, ves la figura de una mujer. Esta es una de las ideas relacionadas con la conversión en estatua de sal. Estas columnas de sal son una prueba más de que Sodoma y Gomorra pudieron estar ubicadas cerca del Mar Muerto. Pero la teoría del impacto del asteroide puede justificar que un ser humano se convierta en estatua de sal. ¿Y si Tal el Hamam es realmente la ciudad bíblica de Sodoma, sus arenas y el tiempo habrán ocultado las pruebas de la tormenta de fuego caída desde el espacio? Sodoma y Gomorra. Dos ciudades bíblicas destruidas por una tormenta de fuego y azufre. ¿Es un relato aleccionador? ¿O realmente existieron estas ciudades y fueron víctimas de un desastre natural de proporciones bíblicas? El impacto de un asteroide. Se supone que la ciencia debe investigar la realidad y la verdad. Y por eso se dice que la Biblia no se puede probar. Pero claro que se puede. Los arqueólogos buscan la verdad en las ruinas de Tal el Hamam, situada a unos 12 kilómetros al noroeste del Mar Muerto. La ciudad parece encajar con la descripción bíblica de Sodoma. Excavan a través de capas de tierra, hasta el que algunos creen que es el periodo de tiempo de Abraham y Lot, entre el 1750 y el 1650 a.C., la edad del bronce medio. Una azada se clava en una capa de 1,20 m de ceniza. Es una prueba de que la ciudad sufrió algún tipo de catástrofe por un súbito incendio. El arqueólogo que viene con ese fragmento de tierra abrasada, llena de azufre, empieza a convencerme de que está en el sitio correcto, que excava en la zona donde pudieron estar Sodoma y Gomorra. En la capa calcinada, los arqueólogos desentierran varios huesos humanos entremezclados de forma violenta con ladrillos de adobe rotos y piedras. Había varios huesos. Estaban revueltos, hiperextendidos y deformados. Era algo horrible. Y estaban carbonizados. Lo dramático es que después de su destrucción no se habitó de nuevo hasta la Edad de Hierro, 500 años después. ¿Qué pudo provocar un infierno que dejó la ciudad inhabitable durante generaciones? Las evidencias de incendio generan nuevas teorías. Unos piensan que fue destruida por la erupción de un volcán. Sin embargo, no hay pruebas de actividad volcánica en la zona. Otros suponen que un gran terremoto pudo provocar incendios de petróleo, o que tal vez un pueblo enemigo saqueó la ciudad y la quemó. Hablamos de una temperatura que evapora las cosas y el petróleo no alcanza la temperatura de la que hablamos. Cuando tamizan la arena, los arqueólogos encuentran algo aún más inesperado. Fragmentos de cerámica con un misterioso vidriado verdoso. El hallazgo es desconcertante. El vidriado de la cerámica no se inventará hasta 800 años después del supuesto periodo histórico de Sodoma. He visto la cerámica de Tal el Hamán y tiene esa capa verdosa, a pesar de que el vidriado como tratamiento superficial no fue algo común en esa zona hasta la Edad Media. Así que al ser una cerámica tan antigua, mi sensación es que tuvo que haber otra causa. El vidriado en los fragmentos cerámicos parece que tuvo que producirse por una temperatura superior a 1650 grados centígrados y un posterior enfriamiento rápido. Todo apunta a que hubo temperaturas altísimas. No fue un incendio normal, debió ser uno mucho más fuerte. El vidriado guarda una notable semejanza con la trinitita, el cristal producido por la primera prueba de la bomba atómica en Trinity, Nuevo México, en 1945. En una explosión aérea se produce una bola de fuego que forma una burbuja. Esa burbuja luego colapsa sobre sí y forma la columna. Y lo que ocurre es que todo el material, toda la tierra que sube por la columna, queda atrapada en la bola de fuego y todo ese material se funde en pequeños gránulos que vuelven a caer. Así se produce la trinitita. Estas son las muestras de rocas que encontramos en la zona de Trinity. Esta es una muestra estándar de trinitita, con esta superficie brillante en la parte superior. Y, en este caso, con la inferior granulada. Estos gránulos cayeron primero del cielo, y la parte lisa es la aglomeración de los gránulos que quedaron fundidos. En el desierto del Sáhara, en Libia, se han encontrado cristalizaciones similares. Pero su formación es muy anterior a la era atómica. Esta es una muestra natural de un tipo de cristal que se formó en el desierto de Libia por una explosión aérea hace unos 30 millones de años. Pensemos la temperatura que se alcanzó para convertir la arena en este material cristalino. Entonces no había bombas atómicas, así que la única conclusión es que esa energía fue producida por un impacto cósmico. Sin embargo, no se han encontrado cráteres de impacto en Oriente Próximo. De modo que lo único que podría generar una temperatura tan elevada sería un asteroide impactando en la atmósfera terrestre. Una explosión aérea. La temperatura en el centro de una de esas explosiones es increíblemente alta, mucho más elevada, por ejemplo, que la de un volcán o la de una bolsa de petróleo, que solo alcanza unos pocos miles de grados. Entonces, ¿La explosión en la atmósfera de un asteroide pudo haber destruido Sodoma y Gomorra? Vamos a demostrar la potencia de una explosión aérea con un sencillo experimento casero. He hecho un cañón de vórtices. Es un cubo de plástico con un agujero en el fondo para que salga el aire. Y usaré este diafragma de plástico para impulsar el aire. Esto nos mostrará la fuerza del aire en movimiento. Y para que sea más fácil apreciarlo, llenaré el cubo de humo. Bien, vamos allá. Veamos si podemos derribar ese muro de vasos de ahí. ¡Excelente! Al golpear el diafragma, expulsamos una gran masa de aire a través del agujero. Eso muestra la fuerza del aire. Imaginemos la potencia de una explosión real en la que se liberan megatones de energía. En lugar de unos vasos de plástico, podría derribar muros de adobe o incluso los de una ciudad fortificada. Así que un impacto atmosférico, unido a las intensas temperaturas de la bola de fuego y de los gases próximos a la superficie, bien podrían vidriar cerámica. Además de los fragmentos vidriados, se ha encontrado un material similar a la trinitita en las ruinas de Tal el Hamán. Los fragmentos han de ser analizados científicamente, pero podrían confirmar que la ciudad fue destruida por una explosión en la atmósfera. Si busca un lugar que haya sufrido un impacto de meteorito o una explosión en la atmósfera, debe haber material con un aspecto parecido a la trinitita. En este fragmento se ve muy bien su tono verdoso y su estructura. Y estos son ejemplos de lo que yo llamo material en forma de caramelo masticable, producto de la explosión. Así que la trinitita no tiene siempre el mismo aspecto. Pero si encuentras un objeto que contiene un material similar a la trinitita, sabemos que tuvo que ser un evento de una potencia altísima, como un asteroide. Las pruebas de la bomba atómica de 1945 demuestran que la explosión de un asteroide tiene la capacidad de generar enorme calor y energía. Pero, ¿existe alguna prueba de que este tipo de acontecimiento cósmico pudo causar la devastación descrita en la historia de Sodoma y Gomorra? La respuesta a este misterio se encuentra en uno de los lugares más remotos de la Tierra. Sodoma y Gomorra. ¿Estas ciudades sufrieron la ira de Dios? ¿O fue un cataclismo cósmico? Las pruebas arqueológicas apuntan a 14 ciudades en ruinas al noroeste del Mar Muerto. Una de ellas, Tal el Hamán, muestra signos de una catástrofe térmica. Una gruesa capa de ceniza, huesos humanos calcinados y posiblemente trinitita, un material vítreo que solo se genera con las elevadas temperaturas producidas por una explosión nuclear o por un asteroide que estalla en la atmósfera. Ese impacto básicamente es como si una bomba estallara en el aire. Su onda de choque se propaga a gran velocidad y puede ser extremadamente devastadora. ¿Pero qué posibilidades hay de que ocurra en la Tierra? En los últimos 100 años, la Tierra ha sufrido dos grandes explosiones en la atmósfera. En 1908, un asteroide de 61 metros de ancho estalló en el cielo sobre el territorio siberiano de Tunguska. Tengamos en cuenta que entró en la atmósfera a Mach 60, ¿vale? Y esa presión era demasiada para ese objeto. Estalló en la atmósfera liberando una energía de unos 2 o 3 megatones. Gran parte de la roca se desintegró al entrar en la atmósfera de la Tierra. Y aunque no dejó ningún cráter, liberó calor y ondas de choque que derribaron 80 millones de árboles en una superficie de 2.000 kilómetros cuadrados. El evento Tunguska es un gran ejemplo de una explosión devastadora. Algo que viaja a decenas de miles de kilómetros por hora cuando estalla, crea una onda de choque enorme. En el caso de Tunguska, ocurrió sobre un bosque y la enorme onda de choque arrasó los árboles como si fueran mondadientes. No hubo ni heridos ni muertos a consecuencia del evento de Tunguska, porque tuvo lugar en un bosque deshabitado. Pero no sería así en el siguiente ataque cósmico que sufrió Rusia. El 15 de febrero de 2013, un asteroide de 16 metros estalla sobre la ciudad de Chelyabinsk, liberando una energía 30 veces superior a la bomba atómica de Hiroshima. Lo sorprendente del evento de Chelyabinsk es que se documentó magníficamente. Hubo cientos de videocámaras, cámaras de salpicadero, fotografías, móviles, así que pudimos analizar lo destructivo que fue. Casi a los 2 minutos de su avistamiento hubo un gran estallido sónico que rompió ventanas e hirió a 1.500 personas, principalmente por la rotura de cristales. Fue muy dañino. Los sucesos de Tunguska y Chelyabinsk son pruebas tangibles de que un estallido en la atmósfera pudo haber diezmado Sodoma y Gomorra. Un evento como el de Tunguska sobre una ciudad de adobe y paja en el segundo milenio antes de Cristo la habría destruido totalmente. Los edificios entonces no eran muy resistentes. Se desmoronarían con facilidad con los incendios por el calor generado. No habría quedado nada. Semejante evento podría incluso explicar el fuego y el azufre mencionados en el relato bíblico. Bien, la traducción que deriva en azufre sencillamente quería decir fuego amarillo, luz amarilla. Así que lo que podemos interpretar de esto es que una brillante luz amarilla cayó del cielo sobre Gomorra. Y podría haber sido sencillamente un meteoro entrando en la atmósfera, dejando un rastro de humo y fuego a su paso. Cuando surge este efecto lluvia, todas las partículas adquieren un color rojo intenso por la temperatura, hasta que finalmente se fusionan y caen a la Tierra. Para alguien de aquel entonces, al ver esto, pensaría que era un acto de Dios. Hoy sabemos que probablemente fue el impacto de un asteroide o algo similar. Si una explosión en la atmósfera destruyó Sodoma y Gomorra, ello también podría explicar una curiosa comparación del texto bíblico que dice: y oh humo que subía del suelo como humo de horno. En el caso de la historia de Sodoma y Gomorra, es totalmente posible que lo que vieran fuese una nube de hongo y quizás esa nube les pareció una chimenea, algo muy parecido a una bomba nuclear cuando estalla. Muchísima energía se libera en un lapso muy corto de tiempo elevando los escombros del suelo. Además, todo se incendiaría formando más humo y ceniza. Sí, sería como una enorme columna entre las ciudades. Una explosión atmosférica pudo haber destruido Tal el Hamán y el resto de ciudades al noreste del Mar Muerto. ¿Pero es esta realmente la ubicación de Sodoma y Gomorra? El apocalipsis de fuego de Sodoma y Gomorra. ¿Ficción o relato fiel de un desastre natural procedente del espacio? Las ruinas carbonizadas de una antigua ciudad a unos 13 kilómetros al noreste del Mar Muerto coinciden con la descripción geográfica y física de Sodoma. El descubrimiento de extraños restos de cerámica vidriada y arena cristalizada indican que un asteroide pudo haber destruido el asentamiento. Habría sido absolutamente devastador. Y es cierto que las historias de destrucción como estas perduran en el tiempo hasta llegar a nuestros días. Según la historia bíblica, mientras el fuego y el azufre llueven sobre Sodoma, Lot y su familia huyen a las montañas próximas a Soar, una de las cinco ciudades de la Vega que ha escapado de la destrucción divina. Según la narración bíblica, Soar no fue destruida. De hecho, Lot huye a esta ciudad buscando refugio, lo que indicaría que la ciudad debía estar muy próxima a Sodoma. Soar no debería distar mucho de Tal el Hamán, el supuesto emplazamiento de Sodoma. Sin embargo, en el suelo de una iglesia bizantina de Madaba, en Jordania, hay un mosaico del siglo VI de un mapa escrito en griego. Es la representación más antigua de la Tierra Santa. Lo fascinante de este mapa es que nos muestra la localización geográfica de las ciudades cristianas de peregrinación más importantes. Así que podemos decir que es un mapa fidedigno del antiguo Oriente Próximo. Si comparamos el mapa con el mundo actual, sitúa Jerusalén y Jericó en los lugares exactos que ocupan hoy. Curiosamente, Sodoma y Gomorra han desaparecido del deteriorado mosaico. Sin embargo, Soar se encuentra en el mapa junto a la región sureste del Mar Muerto, a casi 50 kilómetros de las ruinas de Tal el Hamán. La ubicación de Soar en el mosaico de Madaba no es una prueba irrefutable para saber dónde estaban las demás ciudades, pero nos da una localización general donde buscar. Y el misterio se acentúa. En el mosaico junto a Soar aparece escrito en griego Santuario de San L. El resto de la palabra se ha perdido, pero muchos eruditos lo interpretan como el Santuario de San Lot. Siguiendo las indicaciones del mapa, los arqueólogos localizan el Santuario de San Lot en la ladera de una montaña. Oculta tras el monasterio hay una cueva. ¿Podría ser este el lugar donde Lot y su familia se refugiaron durante la tormenta de fuego? En la cueva detrás de la iglesia, que está conectada con San Lot, se encontró cerámica de la Edad del Bronce. Y aunque no hay ninguna evidencia que nos diga aquí vivieron Lot y sus hijas, hay indicios de que quizás estuvieran allí durante algún periodo que se corresponde con el de la historia de Lot. El descubrimiento lleva a muchos a pensar que la verdadera Sodoma debió existir cerca. A menos de 15 kilómetros del santuario de San Lot, los arqueólogos descubren las ruinas de Babadra, una ciudad fortificada de los inicios de la Edad del Bronce que llegó a albergar a 1 millar de habitantes. No muy lejos de Babadra, los arqueólogos desentierran los restos de 4 asentamientos. ¿Podrían ser las otras ciudades perdidas de la llanura? En la Edad del Bronce temprano, en el 3er milenio antes de Cristo, precisamente en esa zona, hubo 5 ciudades. Sin embargo, Tal el Hamán se ubica en un grupo de asentamientos de la Edad del Bronce medio y son más de 5. Así que si hablamos de las 5 ciudades del valle, entonces, Babadra y esas 4 ciudades asociadas al sur serían serias candidatas. Como en las ruinas de Tal el Hamán, una gruesa capa de ceniza cubre gran parte de Babadra. Eso sugiere que esta antigua ciudad también sufrió un final violento. A 15 kilómetros de Babadra, los arqueólogos descubren las ruinas de Numeira, la que se considera su ciudad hermana. Hallan una importante capa de ceniza y restos de esqueletos humanos que sufrieron graves traumatismos. ¿Son Babadra y Numeira Sodoma y Gomorra? Aquí, el problema es que ambas ciudades fueron destruidas en diferentes periodos, con al menos 300 años de diferencia. La ciudad de Numeira fue asolada de forma muy rápida. Lo sabemos por la capa de ceniza. Por el contrario, Bab Adra fue destruida en 100 años aproximadamente, por lo que las fechas no coinciden. Así que para que la historia fuese real, ambas ciudades deberían haber sido destruidas del mismo modo y al mismo tiempo. No hay pruebas suficientes para demostrar que Bab Adra y Numeira son Sodoma y Gomorra. Pero Izz al-Hamán y las otras ruinas al noreste del Mar Muerto. La supuesta localización de Soar en el mosaico de Madaba las excluye como las ciudades del pecado. La gente que elabora mapas ha de tomar decisiones cuando a veces las pruebas arqueológicas o históricas no son concluyentes. Así que supusieron muchas cosas, francamente. No vamos a encontrar un letrero que ponga «Esto es Soar» o «Bienvenido a Soar». El debate sobre el emplazamiento de Sodoma y Gomorra sigue abierto. Pero la ciencia ahora nos ofrece la aterradora imagen de lo que pudo haber ocurrido a estas ciudades malditas. E incluso podría desentrañar la misteriosa transformación de la esposa de Lot en estatua de sal. Sodoma y Gomorra. ¿Mito o megadesastre cósmico? En busca de la verdad, los arqueólogos descubren un grupo de ruinas en dos localizaciones diferentes de la orilla oriental del Mar Muerto. Además, hallan pruebas incuestionables de que la mayoría de las ciudades de ambas localizaciones fueron destruidas por el fuego. ¿Algunos de estos restos son los de Sodoma y Gomorra? A lo largo de las orillas del Mar Muerto, existe la posibilidad de que haya un número de asentamientos que aún no hemos descubierto. Sodoma y Gomorra podrían estar en cualquier sitio. Algunos dicen que están bajo el Mar Muerto. Y aunque no hay pruebas arqueológicas sólidas de Sodoma y Gomorra, tuvo que ser un acontecimiento importante. La astronomía del siglo XXI, en conjunción con los relatos bíblicos, nos ofrece ahora una explicación científica de lo que pudo haber ocurrido en los momentos finales de estas ciudades. Entre el 2300 y el 1700 a.C., un asteroide se aproxima a gran velocidad a la Tierra. Colisiona con la atmósfera terrestre y estalla sobre la antigua tierra de Canaán. Tiene 200 veces más potencia que la bomba atómica de Hiroshima. Con la teoría de la explosión en la atmósfera para la destrucción de Sodoma y Gomorra, estamos hablando de docenas de megatones de energía. En el contexto actual sabemos qué es, pero en la antigüedad debió ser literalmente un acontecimiento bíblico. La energía generada por la explosión alcanza el suelo y provoca una nube de hongo de rocas y escombros que son lanzados a la atmósfera. Si fue una explosión en la atmósfera, posiblemente llovieran muchísimos fragmentos de roca. De ser así, pueden imaginar la tremenda devastación y los muchos incendios en la Tierra. Los pobladores de Sodoma intentan protegerse de las rocas cubiertas de fuego, el azufre, que diluvia sobre la ciudad. Las murallas de esas ciudades hechas de adobe se derrumbarían fácilmente y las casas con techos de paja se carbonizarían, literalmente hasta el punto de combustión espontánea por la temperatura del evento. La onda de choque del impacto asolaría los edificios. Eso es lo que pudo causar la destrucción total de estas antiguas ciudades de construcción débil. Se produciría la volatilización de los cuerpos. Como mínimo quedarían incinerados. Quedarían cremados. Sería un acontecimiento absolutamente aterrador. Lot y sus hijas huyen a las montañas. Pero su esposa se queda atrás y vuelve la mirada al voraz infierno. Uno de los fragmentos más conocidos de la historia de Sodoma y Gomorra es cuando la esposa de Lot se convierte en estatua de sal. ¿Una explosión en la atmósfera pudo de algún modo ser la causa? Es espantoso pensarlo, pero quizá no se convirtió en sal, pero se convirtió en ceniza. Si la esposa de Lot estaba desprotegida, no estaba en una cueva ni nada así, pudo haberse abrasado por completo. Así que, en cierto sentido, metafóricamente, pudo convertirse en estatua de sal. Es una imagen horrible, pero posiblemente se abrasó. El desastre cósmico no solo destruye Sodoma y Gomorra y el resto de ciudades del valle. Calcina un paisaje que deja inhabitable durante cientos de años. Si algunas de estas ciudades antiguas, como Tal el Hamán, fue destruida, por ejemplo, por un asteroide, quizás no se habitó de nuevo por superstición o porque no se podía vivir allí. La ciencia del universo nos brinda una nueva perspectiva sobre la historia antigua. Si podemos demostrar histórica y científicamente que realmente existió Sodoma y que esos acontecimientos ocurrieron y, por tanto, lo que narra la Biblia son hechos históricos, tendremos un alto grado de seguridad y de certeza de que el resto de la Biblia es válido. Y por eso creo que actualmente hay tanto interés en estas dos ciudades. Tenemos conocimientos científicos suficientes para intentar comprender algunos de los orígenes históricos de nuestras creencias. Y para mí, eso significa enriquecer nuestra cultura como especie y nuestra creatividad como el verdadero motor de la humanidad. Una extraña luz brilla en el cielo. La estrella que anuncia el nacimiento de Jesús. ¿Es fe, leyenda o realidad? 2000 años después, la estrella de Belén es difícil de identificar. ¿Podemos descifrar su secreto con la ciencia del universo? ¿Qué era? ¿De dónde vino? ¿Y regresará? ¿Misterios ancestrales envueltos en las brumas del tiempo pueden resolverse por fin al observar el firmamento? La verdad está ahí arriba, oculta entre las estrellas, en un lugar al que llamamos el universo. Misterios ancestrales, la estrella de Belén. Cada noche, cuando la Tierra le da la espalda al Sol, surgen las estrellas. Siguen caminos trazados en la bóveda celeste año tras año. Las estrellas salen por el este, se desplazan por el cielo y se ocultan por el oeste. Y se debe a que la Tierra rota de oeste a este, por lo que vemos, en cierto modo, el reflejo de la rotación terrestre. Sin embargo, hay quien piensa que una estrella no obedeció ese principio. La estrella de Belén. La historia la conocemos, o al menos eso creemos. Tres hombres siguen un astro resplandeciente por los desiertos de Oriente Próximo al encuentro de un milagro. Pero ¿quiénes eran esos hombres y cuál fue la estrella? Hace 2000 años desconocían por completo qué era una estrella y sus diferentes tipos. Están las estrellas. Están las estrellas errantes, a las que llamamos planetas. Y están las estrellas barbadas o con cabellera, a las que llamamos cometas. Una estrella podría ser una estrella fugaz, un meteoro. Hoy le seguimos aplicando términos poéticos, como Venus, al que llamamos lucero vespertino. Entonces, ¿es la estrella de Belén una ficción basada en la fe? ¿O es algo que los antiguos astrónomos realmente presenciaron en el cielo de Judea y que la astronomía actual puede identificar. ¿Fue la estrella de Belén real? Podría ser cierto. Pudo ser un acontecimiento real, en cuyo caso tendríamos que confiar en los textos antiguos, en inscripciones, en la arqueología, en cualquier cosa que determine la fecha para poder observar el cielo de aquella época y saber qué pudo ser esa estrella. Si queremos especificar qué objeto pudo ser, si es que fue alguno, hay que delimitar en qué periodo histórico sucedió. Nuestra búsqueda de la estrella de Belén comienza hace poco más de 2000 años en Oriente Próximo, dividido entre dos imperios rivales, el parto en el este y el romano en el oeste. El centro estratégico de la región, el territorio de Judea conquistado por Roma, y su capital, Jerusalén, eran gobernados con mano de hierro por el rey títere de Roma, Herodes el Grande. Había mucha agitación y malestar entre la población judía de Judea con el gobierno de Roma y el rey Herodes. Y mucha gente aceptó las profecías sobre la llegada de un Mesías que proclamaría una nueva era de paz y libertad. Un día, unos viajeros procedentes del Imperio Parto entran en Jerusalén para decirle a Herodes que el Mesías se encuentra en algún lugar de Judea y que tienen una prueba del cielo. Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Los magos, tal vez, supusieron que Herodes recibiría con agrado la noticia, pero hacía casi 40 años que él se consideraba el rey de los judíos. Ahora su poder se ve amenazado por una profecía, la de un recién nacido desconocido y una misteriosa estrella que los astrónomos han intentado identificar a lo largo de los siglos. La historia se narra en un único texto, pero no es el relato de un testigo ocular. El Evangelio de San Mateo se escribió al menos 80 años después del nacimiento de Cristo. Él bien pudo haber hablado con gente que estuviese allí o viera algo, pero no lo sabemos. Entre los misterios del Evangelio de Mateo está la identidad de los magos, que con tanta facilidad consiguen una audiencia con el rey de Judea. ¿Y por qué hablan de una estrella? La respuesta está en el texto original del Evangelio escrito en griego, donde sabios es magoi, es decir, magos. Miembros de una antigua secta religiosa que eran respetados eruditos y observadores de estrellas. Pero no son astrónomos, son astrólogos. Magos procede de la misma palabra que magia. Así que en cierto sentido eran magos y parte de su trabajo era revelar profecías para aconsejar a los reyes o al pueblo qué debían hacer. Procedentes de los actuales Irán e Irak, los magos que visitan a Herodes se muestran muy interesados en las profecías acerca de un Mesías judío que depondrá el poder romano. En busca de pruebas de que las profecías se han cumplido, miran a las estrellas. Una persona corriente de hace 2000 años vería un cielo lleno de estrellas con constelaciones cambiantes y planetas desplazándose sobre un fondo de estrellas, pero no sabría qué significaría. Ese conocimiento y lo que presagiaba sobre el destino del rey era algo que guardaban celosamente los astrólogos. Así que los magos ven algo en el cielo que les dirige hacia el oeste a través del desierto. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Tienen que pedirle indicaciones a Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? La estrella de Oriente no llevó a los magos directamente a Belén. De hecho, fueron primero a Jerusalén a visitar al rey Herodes. Los consejeros de Herodes consultan textos antiguos y dicen que si el Mesías ha nacido, será en Belén. Herodes envía a los magos a Belén, esperando que cuando localicen al recién nacido Mesías, él pueda matar a ese niño rival de su poder. El viaje no es largo. Belén está a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Entonces ocurre algo inexplicable. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Esto es una afirmación compleja. La estrella que siguen los magos desde Oriente gira en dirección sur y queda suspendida sobre Belén. Algo que ninguna estrella puede hacer. Por lo tanto, si el texto de Mateo es fidedigno, la estrella de Belén no puede ser una estrella. La cuestión más espinosa es que tiene que desplazarse y ubicarse justamente sobre la posición de la natividad. Eso implica que ha de ser cuerpo celeste que te mueva, te guíe y se sitúe delante de ti, según el relato. Existe un tipo de estrella que brilla y cruza los cielos. Una estrella fugaz. Cuando una roca o polvo interestelar se precipita en nuestra atmósfera, calentándose y quemando los gases que deja atrás, es cuando vemos el fulgor del meteoro en el cielo. Hay quien cree que hace falta algo más que un meteoro para ser la estrella de Oriente. Una hipótesis que dice que la estrella de Belén fueron dos meteoros. Uno que apareció primero y guió a los magos hasta Jerusalén, y otro que surgió sobre Belén, les llevó hasta allí. El problema es que aparecen constantemente, y como hipótesis científica no podemos demostrarla, porque no podemos volver atrás en el tiempo para descubrir si realmente se trató del meteoro más espectacular y en el momento justo. Pero hay otra objeción a esta teoría. El problema principal de si la estrella de Belén fue uno o varios meteoros tiene que ver con el tiempo. Si los magos partieron de las cercanías de Bagdad, hay unos 900 kilómetros hasta Jerusalén. Y si viajaron en camellos a un ritmo máximo de entre 30 y 60 kilómetros al día, habrían tardado en llegar dos o tres semanas, quizás más. Una estrella fugaz solo dura en el cielo unos segundos. Por cómo se describe en el Evangelio de Mateo, no se ajusta a algo tan breve como un meteoro. Si la estrella de Belén no fuera un meteoro, ¿pudo ser otro cuerpo el que surcó los cielos? ¿Puede haber evidencias fuera de la Biblia, en los registros astronómicos de alguna sociedad antigua? La astronomía actual puede resolver un misterio de 2000 años de antigüedad y descubrir la verdad de la estrella de Belén. En esta investigación buscamos una luz brillante que guió a los magos hasta Jesús, moviéndose como ningún otro cuerpo celeste. Si tratamos de identificar qué es la estrella de Belén, tenemos que ser capaces de estrechar el campo. Tal vez haya una pista aquí, en Padua, Italia, en la capilla medieval de La Arena. En una de sus paredes hay un fresco acabado en 1305 por Giotto, el padre de la pintura realista. Retrata a los magos entregando presentes al niño Jesús. La estrella brilla sobre el pesebre, y Giotto ha pintado claramente un cometa. Y según muchos, no uno cualquiera, sino el más conocido de todos. El cometa Halley, que se aproxima a la Tierra cada 76 años y que pudo verse durante más de un mes en 1301. Giotto sin duda lo ve y lo utiliza como modelo para su fresco. Pero en su obra, Giotto también codifica una antigua tradición sobre la realidad que hay detrás de la estrella. En el siglo III, el erudito cristiano Orígenes, que también pudo haber visto el cometa Halley, escribe que la estrella de Belén pudo ser un cometa. Un cometa es un trozo de hielo sucio de un par de kilómetros de diámetro que al aproximarse al Sol, algo que ocurre rara vez y durante poco tiempo, le crece una cola al derretir el Sol el núcleo de hielo. Se evapora el hielo, se libera el polvo de su interior y se forma esa larga y bonita estela. ¿Fue visible el cometa Halley en Oriente Medio cuando nació Jesús? Las únicas crónicas de testigos oculares no se encuentran en Oriente Medio, sino a 6.500 kilómetros, en China. Le debemos mucho a los astrónomos chinos antiguos. Es impresionante los detalles que tomaron. Y sin esos documentos, realmente no sabríamos mucho sobre acontecimientos astronómicos históricos. Los antiguos astrónomos chinos registran una estrella escoba o cometa al que ahora llamamos Halley. Brilla con fuerza durante 2 meses y debió ser visto también por todo Oriente Medio. Esto es interesante porque los cometas se desplazan ante las estrellas fijas. Si el cometa Halley fue la estrella de Belén, millones de personas la vieron cuando regresó en 1986. Y millones de personas la verán cuando regrese en 2061. Pero hay un problema. Los documentos chinos indican que el cometa Halley surcó el cielo en el año 12 antes de Cristo, varios años antes del nacimiento de Jesús. Como la propia estrella, el nacimiento del Mesías es una incógnita. En su evangelio, Mateo no nos da una fecha concreta. Cuando nació Jesús no se contaban los años de forma consecutiva como hacemos ahora. Los contaban por los reinados de los emperadores. Pero esas fechas no fueron usadas en los documentos locales y no había certificados de nacimiento. La actual división del tiempo en antes y después de Cristo es un legado de un monje del siglo VI, Dionisio el Exiguo. Basando en parte sus cálculos en los reinados de los emperadores romanos, el monje ideó un calendario en el que Jesús nace el 25 de diciembre del año 1 antes de Cristo. 6 días después llega el 1 de enero del primer Anno Domini, año del Señor en latín. Pero el hermano Dionisio comete algunos errores de cálculo. Es irónico que nuestro calendario actual se base en una fecha estimada del nacimiento de Jesús. Una fecha que resultó ser errónea. Los estudiosos lo han indicado durante siglos. Y en 2012, el Papa lo confirma. Benedicto XVI reconoce en un libro que Jesús nació antes del año 1 de la era anterior. Aunque nadie ha demostrado exactamente cuándo. Muchos eruditos sitúan el nacimiento de Jesús entre los años 7 y 2 antes de Cristo. Dado que el cometa Halley apareció en el año 12, eso lo descarta como la estrella de Belén. ¿O no? Una teoría coloca al cometa Halley dentro de una peculiar combinación de ficción e historia. En años posteriores a la muerte de Jesús, en el 66... otro grupo de magos practican una extraña sesión en Roma para que el emperador Nerón pueda pedirle perdón a una de sus víctimas. Ese mismo año el cometa Halley se deja ver en el cielo de Roma. Cuando Mateo escribe su evangelio era el año 80 después de Cristo. Pero en el 66, solo 14 años antes, el cometa Halley pasa cerca de la Tierra. Pudo haberlo visto y tenerlo en su memoria como un símbolo del cielo cuando escribe su evangelio. ¿Transfiere San Mateo la realidad histórica de la visita de unos magos al tirano Nerón en Roma en la época del cometa Halley a la visita de otros magos al tirano Herodes en Jerusalén? ¿Es el relato evangélico mera ficción? ¿O hubo otro cometa que pudo ser la estrella de Belén? En marzo del año 5 a.C., periodo en el que la mayoría de estudiosos creen que nació Jesús, los chinos registran otro cometa que podría haber sido visible en Oriente Próximo. Algunos astrónomos actuales piensan que este cometa es la estrella de Belén, y muchos creen que volvió. En 2012, un cometa se dirige hacia la Tierra. Es llamado Ison. Mientras se acerca, se extiende por el mundo e Internet la creencia de que es la misma luz que documentaron en China en el 5 a.C., la misma luz que guió a los magos. A principios de 2013, algunos pensaron que el cometa Ison era la reaparición de la estrella de Belén. Pero Ison no sobrevivió a su viaje. A casi 2 millones de kilómetros del Sol, se fragmentó debido al calor. Si Ison fue la estrella de Belén y regresó 2018 años después, los instrumentos astronómicos actuales fueron testigos de su destrucción. Pero esta teoría se desintegra con tanta facilidad como Ison. Al calcular la trayectoria de Ison, supimos que era una trayectoria parabólica. Es decir, entraría en el sistema solar, rodearía al Sol y se perdería en el universo. Esto contrasta con una trayectoria recurrente o elíptica como la del cometa Halley, que regresa constantemente. Ison vino y desapareció. La idea de que Ison era el regreso de la estrella de Belén se puede descartar de plano. Pero muchos piensan que un cometa no pudo ser la estrella de Belén, porque en la antigüedad eran considerados símbolos de desastres. Los cometas constituían malos presagios. Anunciaban alguna fatalidad, la muerte de alguien, una plaga, una hambruna, la guerra. No anunciaban al Salvador de la humanidad. Otros afirman que lo que vieron en China en el 5 a.C., cercano al que muchos eruditos consideran el del nacimiento de Jesús, no fue un cometa, sino algo más extraño. ¿La estrella de Belén existió? Si así fue, ¿la luz que vieron los magos fue la de una nueva estrella? ¿O tal vez la de una extinguida? La búsqueda de la estrella de Belén nos lleva ahora hasta Praga, al año 1604, y al astrónomo real. Johannes Kepler fue la transición de la astrología a la astrofísica moderna. Fue quien observó el movimiento de los planetas, dedujo cómo debían desplazarse realmente en el espacio, y posteriormente descubrió que había leyes que regían esos movimientos. En 1604, Kepler está fascinado por una nueva estrella que brilla durante un año y luego desaparece. Kepler la llama Nova, nueva en latín. Pero no se trata de una nova. Es la luz de una estrella que ha muerto, una supernova. Una nova es el brillo repentino de una estrella, y una supernova es una irradiación mucho más potente. Una supernova es la explosión total de la estrella, mientras que una nova se corresponde con la explosión de las capas superficiales de una estrella. Si buscas los restos de una nova, buscas básicamente hidrógeno y gas helio que emana de la estrella. En el caso de una supernova, buscas toda clase de elementos, del más ligero al más pesado, que provocan la aparición de esa gran explosión en el cielo. En 2011, un satélite japonés observa de cerca los restos de una supernova, proporcionando nuevas pruebas sobre el origen de la luz vista en 1604. A 23.000 años luz de la Tierra y próximas al centro de la Vía Láctea, dos estrellas están trabadas en un enganche mortal. Una de ellas es una enana blanca, una estrella cuya fusión nuclear se ha detenido. Al sustraer materia de su compañera, aumenta su densidad y gravedad hasta que alcanza una masa crítica y estalla. En 1604, la luz llega a la Tierra y a los ojos de Kepler. Se pregunta si hay un nexo entre la nova y otro fenómeno de ese mismo año. Una rara conjunción de Marte, Júpiter y Saturno. Una conjunción se produce cuando cuerpos del sistema solar parecen estar en la misma zona del cielo desde nuestro punto de vista. Pueden ser dos planetas muy próximos, un planeta y el Sol, o un planeta y la Luna. Kepler se pregunta si las desconocidas energías de la combinación de planetas han creado una nueva estrella, y si una conjunción anterior produjo otra estrella que brilló y desapareció. La estrella de Belén. Kepler reconstruyó la posición de los planetas de la época bíblica y se dio cuenta de que hubo una conjunción similar de planetas. Kepler es consciente de los errores del calendario cristiano y que Jesús nació antes del año 1. Calcula que los dos planetas más grandes, Júpiter y Saturno, estuvieron cerca el uno del otro en el año 7 a.C. Kepler pensó que tal vez una conjunción similar produjo la estrella de Belén. Astrónomos posteriores descubren que los planetas no generan estrellas. Kepler fue un científico brillante, pero eso fue hace 400 años y la capacidad de observación era muy limitada, así que no todo lo que postuló era correcto. Esa es la naturaleza de la ciencia. Pero el trabajo de Kepler inicia 400 años de especulación sobre si la estrella de Belén es una nova, una supernova, y si fue visible una nova en el periodo de tiempo en el que los eruditos actuales enmarcan el nacimiento de Jesús. Volvamos a los documentos chinos del cometa del año 5 a.C. Aunque lo describieron como un cometa, no tiene la típica cola. Algunos dicen que a causa del mal tiempo, su observación fue inexacta. Otros afirman que no era un cometa. El cometa del 5 a.C. pudo ser la explosión de una estrella. Una teoría identifica la luz del 5 a.C. como una estrella ligada a una enana blanca. Una enana blanca muy densa puede absorber la atmósfera de su compañera como una aspiradora hacia su superficie, acumulando todo el gas hidrógeno. Con el tiempo el hidrógeno aumenta y puede provocar una fusión espontánea, liberando una cantidad enorme de energía que desgarra parte de la superficie de esa estrella. Hay quien sostiene que la nova del año 5 a.C. hizo erupción de nuevo con un estallido observado desde la Tierra en 1925. Una estrella puede coger ese combustible extra de una compañera. Se hace inestable, se convierte en nova, quema ese combustible y comienza de nuevo a acumular combustible para quizás surgir posteriormente. Así que una nova puede repetir en una situación binaria dada. Los astrónomos actuales no pueden precisar la localización de la nova basándose en los documentos chinos. Pero la explosión se ubica en la zona correcta, en la constelación del Águila. ¿Pudo un mismo objeto entrar en erupción dos veces, provocando un destello en 1925 y otro casi 2000 años antes, sorprendiendo a los chinos e inspirando a los magos? El argumento en contra es que se ha determinado que la nova en el Águila no es un evento recurrente. Adicionalmente, la emisión espectral de esa estrella muestra que pudo ser muy tenue para observarla a simple vista. Si lo que observaron en tiempos de Jesús era una nova, casi con toda seguridad no fue la que se vio en 1925. Algunos astrónomos afirman que hay otro problema al relacionar una nova o supernova con la estrella que guió a los magos hasta su destino. Una nova no cambia su posición en relación a las estrellas fijas. En nuestra búsqueda de la estrella de Belén, hemos considerado fenómenos cósmicos que brillan con fuerza en el cielo. Pero, ¿pudo ser un evento casi invisible? ¿Y si las evidencias están relacionadas con uno de los crímenes más sangrientos de la Biblia? En nuestra búsqueda de la estrella de Belén, hemos rastreado astros brillantes. ¿Pero sería posible que la estrella no fuera un gran objeto brillante, sino algo que solo percibieron los magos? En las tarjetas navideñas siempre aparece una estrella brillante que todos habrían visto. Pero recordemos que Herodes y sus consejeros no sabían nada y le preguntaron a los magos qué habían visto, por lo que no pudo ser ese tipo de objeto. Escuchemos con detalle lo que dicen los magos en el Evangelio de San Mateo. Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Bien, hay dos formas de interpretar esta frase. Hemos visto su estrella en el oriente. Para descifrar la verdad, recurrimos de nuevo al texto original griego. Hemos visto su estrella en el oriente. En el oriente en griego es ente anatole, es decir, elevándose en el este. Una frase con un significado específico para los antiguos astrólogos y que los actuales denominan ortoelíaco, la reaparición de una estrella o planeta que no ha sido visible en semanas o meses. No siempre podemos ver todas las estrellas porque la inclinación de la Tierra hace que se oriente en una dirección u otra. Y de las estrellas que nos rodean por todos lados, algunas se ocultan y otras aparecen. Es algo que cambia con las estaciones y los meses. Si vemos el orto helíaco de un planeta, es que sale justo antes que el Sol. La palabra helíaco tiene la misma raíz que helios, que significa sol. Estos fenómenos eran muy importantes en la antigüedad. En Egipto, el orto helíaco de la estrella Sirio se correspondía con el desbordamiento anual del Nilo. No obstante, unos astrólogos como los magos pudieron interpretarlo como un presagio sobrenatural. ¿Es esta la clave del misterio de la estrella? En lugar de algo espectacular y brillante en el cielo, la estrella de Belén quizás pudo ser un oscuro concepto astrológico del tipo de astrología que practicaban estos magos. El rey Herodes y sus consejeros no habrían entendido de lo que hablaban los magos, porque los judíos no seguían ni practicaban la astrología. Pero Herodes conocía las ideas romanas, griegas y orientales, y dialogó con los magos en sus propios términos. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. San Mateo escribe que Herodes actúa en consecuencia. El rey títere, sintiendo que su poder político está amenazado por el joven Mesías, ordena un asesinato en masa. Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Muchos astrónomos ven este relato como la pista clave que da San Mateo de lo que debe ser la estrella de Belén. Herodes mata a todos los niños menores de 2 años. Entonces, ¿pudo ser la estrella un fenómeno de 2 años de duración? ¿Pudo ser la estrella de Belén no un objeto, sino un proceso? Si ampliamos las posibilidades a conjunciones múltiples de planetas y estrellas, podría producirse un fenómeno. Es más, una serie de fenómenos que se prolongara durante varios años. Para los astrólogos, las conjunciones, alineaciones inusuales de planetas y estrellas, eran mensajes cósmicos que debían descifrar. Los magos habrían observado los movimientos de los planetas, habrían registrado cada una de las conjunciones e intentado ver un significado. Tal vez en el año 7 a.C., periodo en el que nació Jesús, según algunos especialistas, los magos observan a los dos planetas más grandes. Júpiter, el planeta de los reyes, llamado así en honor al rey de los dioses romanos, y Saturno, que controla el destino del pueblo judío según los antiguos astrólogos. Entre mayo y diciembre del 7 a.C., Júpiter y Saturno pasan muy próximos el uno del otro. Y no una vez, sino 3. Para los astrólogos, esta conjunción podría significar un cambio de reinado en Judea. Pero es una ilusión óptica llamada movimiento de retrogradación. El movimiento de retrogradación es el término que usamos cuando un planeta parece moverse hacia atrás, pero realmente solo lo parece. El planeta no cambia su dirección. La forma del sistema solar es parecida a la de este velódromo. Los planetas serían las bicicletas y las órbitas las calles, podríamos decir. Algunos van en calles más cortas y otros en calles más largas. Al orbitar en línea curva, el que va en la calle corta acabará adelantando al de la calle larga que recorre más distancia. El movimiento de retrogradación ocurre cuando un planeta más cercano al Sol y que se desplaza más rápido alcanza al que está más lejos y va más lento. Así que a menudo el planeta de la calle interior alcanzará y pasará al de la exterior. Ambas avanzan sobre la pista, pero desde el ángulo preciso parece que la bicicleta más lejana retrocede. Dado que la órbita de Júpiter está en una calle exterior con respecto a la de la Tierra, una ilusión similar tuvo lugar en el 7 a.C. Desde la Tierra los magos ven que Júpiter parece adelantar a Saturno, luego se retrasa y vuelve a adelantarlo de nuevo. Continúa y lo rebasa una tercera vez, una conjunción triple. Esto pudo impulsar a los magos a observar los siguientes movimientos de Júpiter. Y en el año 6 a.C., el planeta rey se desplaza a la constelación de Aries, el carnero, al que, como a Saturno, se le atribuye una influencia sobre los judíos. Atribuirle a las constelaciones diferentes rasgos o propiedades puede parecernos una sandez, pero entonces tenía sentido. En abril del año 6 a.C., Júpiter ascendería desde el este justo antes del amanecer, cuando de repente la luna creciente pasa por delante de Júpiter, ocultándolo y bloqueando su luz, hasta que finalmente surge desde detrás de la zona oscura de la luna. Astrológicamente puede interpretarse como el nacimiento de un nuevo rey. Y como Júpiter está en la constelación de Aries, en el 6 a.C., la interpretación es que el nuevo rey surgirá en Judea. Eso tuvo una gran importancia astrológica. Eso pudo bastar para que los magos montaran en sus camellos. Pero nuestra búsqueda de la estrella de Belén no ha acabado. Hace pocos años se identificó una nueva conjunción. ¿Podría esta última alineación zanjar las incógnitas de la estrella de Belén y la fecha real del nacimiento de Jesús? Debemos buscar la verdad de la estrella de Belén, no solo en la ciencia de la astronomía, sino cifrada en los antiguos secretos de la astrología. Muchos astrónomos creen que la estrella del Evangelio de San Mateo es una conjunción, planetas y estrellas alineados en un acontecimiento natural, con una interpretación sobrenatural proporcionada por los magos. Si miráramos al cielo del 5, 6 o 7 antes de Cristo, el grupo de conjunciones más interesante fue la triple conjunción formada por Júpiter y Saturno. Si aceptamos que Jesús nació entonces, probablemente esa conjunción fue la estrella. Pero otros miran a una conjunción quizás más dramática que podría reescribir la historia. Entre los años 3 y 2 antes de Cristo, Júpiter se aproximó increíblemente a Venus, tan cerca que habrían parecido fundirse en una estrella, y ocurrió en la constelación de Leo, a poca altura del horizonte del este antes del amanecer. Astrólogos como los magos pudieron interpretar esto como el planeta rey Júpiter uniéndose a Venus, el planeta madre, en la constelación de Leo, el rey de los animales, una constelación igual que la de Aries, asociada a los judíos por los antiguos astrólogos. Quizás pensaran que había nacido un nuevo gran líder judío. Más tarde, entre septiembre del 3 y mayo del 2 a.C., el movimiento de retrogradación crea la ilusión de que Júpiter, el planeta rey, pasa tres veces sobre una estrella que, según la antigua astrología, también rige el destino de los reyes. Regulus es la estrella más brillante de Leo y tiene la misma raíz que Regio. Es la estrella rey de la constelación del León, la constelación de los reyes. Cuando la Tierra pasa a Júpiter, Júpiter parecería pasar a Regulus en una extraña triple conjunción en la que, según ciertos astrólogos, uniendo esos puntos, Júpiter parece coronar a Regulus. Los magos lo tomarían como una señal del inminente nacimiento de un gran rey. Posteriormente, Júpiter se alinea de nuevo con Venus 9 meses después de su anterior conjunción, el tiempo que tarda una mujer en concebir y dar a luz. En junio del año 2 a.C., a medida que Júpiter descendía, se encontraría con Venus que ascendía, formando una vez más una única y brillante estrella, pero esta vez sobre Judea. Para los magos, ¿son estas las señales del nacimiento del rey de los judíos, el Mesías? ¿Es la conjunción de junio la señal definitiva que les hace emprender su viaje hacia el oeste? Algunos dicen que no llegaron a Jerusalén hasta finales de diciembre del 2 a.C., porque en ese mes Júpiter se había desplazado al cielo austral, y se calcula que el movimiento de retrogradación hizo que el planeta que los magos seguían pareciera suspendido sobre Belén el 25 de diciembre. No es el día del nacimiento de Jesús. El Evangelio de San Mateo dice que ya era un niño, no un bebé. ¿Pudo ser el recuerdo de la visita de los magos la razón por la que siglos después la Iglesia estableció el 25 de diciembre como la fecha de la Natividad? Muchos afirman que esta teoría sobre la estrella de Belén es la que mejor relaciona el Evangelio con la astronomía. Otros dicen que es imposible, porque ocurre en el año 2 a.C., 2 años después de la muerte de Herodes, en el 4 a.C. Según Mateo, el nacimiento de Jesús y la muerte de Herodes están vinculados y no se pueden separar. Jesús nació en Belén de Judea en el tiempo del rey Herodes. Esto establece el marco temporal. Herodes era el rey y estaba vivo. La conjunción del segundo o tercero antes de Cristo no puede ser la estrella de Belén si Herodes murió realmente en el cuarto antes de Cristo. ¿Y si la historia tradicional está equivocada? Según Flavio Josefo, un historiador de finales del siglo I, Herodes muere después de un eclipse lunar y antes de la fiesta de la Pascua judía. Un eclipse lunar ocurre cuando la órbita de la Luna alrededor de la Tierra pase por la sombra de la Tierra y le tapa el Sol. Muchos estudiosos creen que el eclipse referido por Flavio Josefo es el parcial del 13 de marzo del 4 a.C. Pero a finales del siglo XX surge una controvertida nueva teoría. Josefo se estaría refiriendo realmente al eclipse lunar total del 10 de enero del año 1 a.C. Un acontecimiento aterrador para todo el que lo viera. La luna se tiñe de un rojo intenso durante un eclipse lunar total. Roja, como la sangre derramada por Herodes. ¿Es esta la señal de que su muerte no tardaría en llegar? Si asumimos que Herodes murió en el año 1 a.C., habría que buscar la estrella en los años 2 o 3 a.C. Una serie de sorprendentes conjunciones de planetas y estrellas tuvo lugar en esos años. Y si es el marco temporal correcto, entonces creo que es fiable decir que eso fue la estrella. Si esta conjunción es la verdadera estrella de Belén, entonces Jesús nació en el año 2 a.C., muy cerca de la fecha tradicional de su nacimiento. De ser así, generaciones de eruditos han estado equivocados con respecto a la muerte de Herodes, por lo que sería el momento de reescribir la historia. Me encantaría que algún día los arqueólogos encontraran tablillas de arcilla, rollos de papiro, algo que aportara luz a estas ideas de que tal vez su origen es astronómico. Pero para que eso ocurra, tendremos que esperar. Hemos mirado al cielo para encontrar la estrella que anunció el nacimiento de Jesús. Hemos analizado cometas, meteoros y explosiones estelares para identificar la estrella que vieron los magos, así como una serie de conjunciones de un planeta que millones de personas ven cada noche. Júpiter, Un planeta con nombre de rey pagano, cuyos movimientos en el espacio, interpretados por los antiguos astrónomos, lo han inmortalizado como la estrella de Belén.